de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Buenos días, ya arrancando con un nuevo matinal de Radio Villa Francia, ya es día lunes 9 de noviembre y comenzamos acá en el 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada donde estaremos revisando lo que ha pasado durante este fin de semana, también en la semana anterior, bueno, terminó el paro del registro civil. Hoy día empieza a verse cómo es la atención, porque ellos empezaron, de hecho, el día sábado ya a atender de lleno. Y por lo que estaba viendo, la gente estaba bastante contenta, estaba bastante rápido la atención. Vamos a estar dándole una vuelta, una reflexión respecto a lo que fue ese paro de 39 días que duró este conflicto entre el gobierno, particularmente el Ministerio de Justicia, y los trabajadores y trabajadoras funcionarios agrupados en la ANARSIC del Registro Civil e Identificación. Eso, en lo pronto que queda de la semana anterior, bueno, la CMPC no se querellará contra los ejecutivos que participaron en la colusión. No sé. Desentona un poco con el discurso tan doliente que daban respecto al tema de la colusión de la cual habían descubierto a su ejecutivo, y el Centro de Estudios Públicos ratificó como presidente de la entidad a Heliodoro Mate Larraín. Cosas que vienen de la semana pasada y que siguen siendo tema el día de hoy. Hay una especie de cónclave también de la Democracia Cristiana, cosas que están ocurriendo en esta contingencia habitual. Y también ocurrió la tallerinata, le damos las gracias a quienes también nos acompañaron el día de ayer. Tenemos muchísimas cosas que ver y para ello me acompañan, como habitualmente lo hacen los días lunes, Bolívar y Alfonso. ¿Cómo están ustedes? Está apagado ese micrófono. Estas cosas... ahí debería ahora estar. Sí. Ahí sí. Ahora sí, bueno. Buenos días. Cosas que pasan los días domingos. Los días domingos pasa por aquí algo. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Y buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen por 107.9 por FM acá en la comuna. Y también los que nos siguen en las distintas plataformas online. Un gusto, una vez más, estar acá compartiendo este espacio matinal para poder en algo aportar a la vida y al mundo. Alfonso, buenos días. Eso dijo. Eso. Por eso. Muy bien. Ahí va a cambiar el micrófono Bolívar. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos comenzando la semana, este día lunes, en el 107.9 de la frecuencia modulada y por las redes sociales. Un abrazo para todos y esperando de que esta jornada sea del agrado de ustedes y puedan compartir y puedan también informarse e informarnos del acontecer nacional e internacional también, por qué no decir, local, de lo que va sucediendo día a día en este país llamado Chile. Aquí estamos entonces para comenzar este matinal de Radio Villa Francia, acá, desde Estación Central. Igual es buena noticia saber que comenzamos por lo menos la semana con el paro ya del registro civil ya solucionado y, o sea, los trabajadores por lo menos conforme con la propuesta y así también los usuarios que hemos esperado tanto para uno que otro trámite. A todos nos afecta de todas maneras, así como nos afecta donde un trabajador no está tratado injustamente. Obviamente, eso también es muy importante, el saber y el ser solidario con quienes están en este momento con situaciones de, digamos, desagrado frente a sus patrones, frente a sus trabajos salarial continuo. Entonces es importante no tanto enojarse, sino que solidarizar con aquellos que están ya todavía en algunos sectores de nuestro país en paro, como aquellas personas que están solucionando ya sus problemas laborales. Y porque esa es una situación que se da mucho. Es muy yo soy solidario con los trabajadores cuando están en paro, mientras no me afecte. ¿Me afectó? Ah, no, que esto, quieren ganar mucho, quieren cosas increíbles, ¿y por qué? Y no debe ser así, uno debe ser solidario con el trabajador, porque uno es trabajador, y si uno estuviera en paro, quisiera que los demás también solidarizaran con uno. Exacto. En una situación como esta. Porque esa es la solidaridad de la clase obrera. Así es. Hacia allá tenemos que ir. No eso de estar todo el tiempo pensando de que, este problema es de ellos, yo me hago un lado. Al contrario, hagámonos parte, hagámonos uno solo. Es la única forma de poder estar cohesionados y poder lograr un país más solidario y más de acuerdo para todos. Exacto. Y no como para algunos. Cierto, y con igualdad de oportunidades para todos en ese sentido. Y ojalá también con justicia, con justicia y derecho respetado para todos, digamos. Eso sería lo que uno espera. Yo agradezco a todos los que pudieron participar ayer en la tarea de Rinata. Yo me la perdí, dice que salió todo bien, estaba todo rico. Uh-huh. Pero bueno, entre tantas cosas no alcancé a ir a presenciar todo ese. Sí, son un espacio de encuentro, a la vez también de autoorganización, autogestión, que motiva y estimula que los vecinos podamos encontrarnos. Así que yo lo siento no haber podido estar allí, pero agradezco un montón los que estuvieron allí. Y felicidades a todos los que hicieron posible que todo pasara de la mejor forma. Cierto, se te echó de menos. Hubo gente que preguntó por ti, o había gente que quería conocerte. Que puros pecadores que querían confesarse. Además, también. La verdad. Para otra vez. Entonces, lo que esperaban era justamente encontrar ahí al pastor. Uh-huh. Pero bueno, ya vendrán otros momentos, en que nos podamos encontrar y podamos compartir contigo. Exacto. Porque por lo que conversábamos hace un momento antes de que empezara el programa, lo que teníamos informado que tú ibas a viajar en noviembre, ahora me has informado de que no es así. No, viajaría en diciembre. Claro. Por lo tanto, en una de esas capaz que alcancemos a hacer otra actividad en la cual tú puedas estar presente y te puedan conocer y tú conocer a quienes, sobre todo a los tuiteros. Eso, espero. Muy bien. Sería interesante. Ay, qué tecnológico, Alfonso. Sí. Iberi. ¿Qué le importa a ese grupo de gente? En fin. tenemos muchas cosas que revisar en cuanto a información, porque muchas cosas pasan en este país, algunas más graciosas que otras. Ya a esta altura, dentro de la arena política, se lucha quién es más comediante. No hay nueva mayoría sin Democracia Cristiana, lo ha dicho Mariana Elwin, lo ha dicho Jorge Pizarro. Hay un reposicionamiento de la Democracia Cristiana, de tratar de hacer su demostrar su valía dentro de la nueva mayoría, que sin duda la ha tenido durante este gobierno, el partido que más ha pesado y el partido que tiene mayor preponderancia, de hecho, en la representación de ministerios de carácter político. Y también, recordemos que en el Ministerio del Interior había un PPD y lo cambiaron por un Demócrata Cristiano. Está actualmente Jorge Burgo. Y en el Congreso ha demostrado, sin duda, que sigue mandando, particularmente en el Senado. Pero se lo hace ver. Cuando hay una especie de distancia, cosa que hemos nosotros planteado desde hace mucho rato, entre Jorge Burgos y la presidenta Michelle Bachelet. Una distancia evidente, una distancia física, de la cual poco y nada se ve de Jorge Burgos, que no se ve tan empoderado como cuando llegó. Y eso, obviamente, genera cierto problema a el partido de la Falange, viendo lo que, valga la redundancia, se viene. Desde un punto de vista se juega lo que va a ser el proceso constituyente, si bien es cierto, están garantizados no tocar ciertas cosas que son bastante vital y relevante para el modelo empresarial social de mercado como tenemos acá en Chile, que tiene que ver con la propiedad privada, cosas que hemos discutido en reiteradas ocasiones. Y por otro lado, tiene que ver esta cosa que tiene que ver con lo valórico, por ejemplo, el tema del aborto terapéutico o el aborto tres causales, mejor dicho, que está como medio frenado y que se dice que se le va a poner urgencia, que no, pero ahí está estancado hace buen rato ya. Eso básicamente por el trabajo que ha hecho la Democracia Cristiana ahí. Y en términos de los cuestionamientos que tiene que ver con el proceso constituyente y también con la reforma educacional, recordemos que se viene la desmunicipalización, si es que esta finalmente avanza. Entonces, el tema de la Democracia Cristiana es bien interesante y lo vamos a estar analizando con cierta profundidad, porque lo amerita para lo que viene. De la semana pasada, lo anunciamos, el Centro de Estudios Públicos ratificó a ¿cómo se llama?, a Eliodoro Matte Larraín como presidente de la entidad, lo que fue de alguna u otra manera sorpresivo, blindó al máximo, ¿cómo se llama?, aportante al Centro de Estudios Públicos y uno de los que cabeza de aquello, que está vinculado directamente a lo que es la colusión. Renunció, sí, por ejemplo, José Salaquet estaba en el directorio del Centro de Estudios Públicos y no estuvo de acuerdo con esa decisión, entre otros más. Tampoco se creía la CMPC. ¿Cuál es el futuro, básicamente? ¿Qué es lo que viene? Aquí borrón y cuenta nueva, ya fue, pasó. Todos sabemos que viene una acción civil que no va a prosperar mucho, que tiene que ver con el tema de la fijación de precios, ocupando un artículo del 1864, que es el artículo 185 y 286 respectivamente, que se intentó hacer con el cartel de la farmacia. Porque en el caso del Tribunal de Libre Competencia quedan ver ciertas cosas más, pues hablamos de dos autodenuncias, el primero que se autodenuncia se lleva el premio mayor, que fue el caso de la CMPC Tizú, y ya vienen los procesos correspondientes con, ¿cómo se llama?, con sanciones ya establecidas por ley, no pueden, ¿cómo se llama?, castigarlo con más de lo que hay. Y tampoco hay pena efectiva de cárcel porque no está tipificada la colusión como tal en el Tribunal de la Libre Competencia. Todo eso es un poco curioso, pero no tan curioso, porque parece que responde igual a la lógica de los privilegios que algunos tienen, ¿cierto? Porque una infracción de esta magnitud, si hubiese pasado en una pequeña y mediana empresa, o incluso con un comerciante simple de nuestros barrios, quizás hubiese sido diferente la reacción, incluso la condena del asunto, así inmediata. Pero lo curioso es que con todo esto, lo que implica la gravedad de la infracción, pase como si nada. Y todo indica que puede que todo eso termine en un perdonazo de eso que uno no sabe de dónde, pero en fin, que suelen ocurrir, que llama la atención, pero que uno entiende que, obvio, desde ese mundo de privilegios pareciera que es normal. Y luego lo que más sí indigna de una u otra manera, eso es, que eso sea normal. Hemos llegado a eso, o sea, el asunto está en que se pidió que se le pusiera suma urgencia al proyecto de ley que trae pena mucho más grande y cárcel a quienes se colusionan. Pero eso no sirve de nada para los que se colusionaron ya, porque esas leyes nunca han sido retroactivas. Entonces, es desde el momento en que son firmadas y pasan al diario oficial y ya pasan a ser ley, de allí adelante se puede condenar a los que en el futuro cometan infracciones de ese tipo, pero a los que ya lo hicieron ya quedaron libres de polvo y paja y no va a haber ningún castigo, porque la ley no castiga en forma drástica a estas personas. Por lo tanto, ni siquiera se le ha exigido que bajen los precios de los productos. Entonces, siguen cobrando lo mismo, siguen ganando igual, o sea, en el fondo la colusión continúa. O sea, sigue siendo como un negocio más la colusión. Claro. Y saca ventaja, y sobre todo si te autodenuncia, y si sobre todo te autodenuncias, ok, cuenta con más ventaja todavía. Y así mismo, si te tuvieran que aplicar la famosa multa actual, no sé cuánto por ciento son, de lo que tú ganaste, sigues ganando igual. Claro. Y la multa es muy baja. Exacto. O sea, la multa es muy baja en comparación a la ganancia. Claro, a eso. Exactamente. Claro, es lo que está en cuestionamiento, porque ahora hay un proyecto de ley que lo que plantea es que se castigue con el doble de lo ganado. O sea, si tú ganaste 100, si te cobre 200 en términos de multa, para que realmente sea, ¿cómo se llama? Un castigo. Un castigo. Que te duela algo, digamos. Claro. Yo creo que difícilmente eso va a salir. Como proyecto me refiero, por una razón bastante sencilla que tiene que ver con el proteger el tema de la inversión, la libre empresa. ¿Por qué? Porque una empresa se va a justificar diciendo, bueno, si yo tengo que pagar el doble de lo que gané, tengo el riesgo de quebrar. Y eso no lo va a permitir un Estado tan garantista para la libre empresa como este. Tal cual. Entonces, ahí hay un problema que se va a ver. Y la pena de cárcel podría ser. Pero en lo inmediato no. No se avisora que te tengan los votos y que por más esto que sea populista y que muchos quieran algunos créditos políticos por aquello, difícil que se vea. Claro, porque los intereses económicos no están solamente dentro de los empresarios, sino que también dentro del mundo político. Claro. Por lo tanto, si se afecta al mundo político o empresarial, se va a afectar al mundo político. Por lo tanto, lo que hacen las leyes son justamente el mundo político, y ellos no van a poner una ley que les vaya a perjudicar. Eso jamás lo han hecho ni lo van a hacer tampoco. Y eso está más que visto. Entonces, la cosa va a seguir igual, no va a haber ninguna cosa. Tal vez algunos juegos de ¿cómo le llaman? Ayúdenle a Alfonso, que tiene problemas con Alzheimer, por favor. Pirotécnicos, ya. Para que todos digan, oh sí, esto parece que está cambiando, pero que en el fondo va a seguir todo igual. no vemos, yo en lo personal no creo de que en el futuro ni próximo ni futuro lejano vaya a haber un cambio en el cual los empresarios digan en algún momento tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que ser menos avaro, y no, eso no va a pasar porque está dentro del ADN de ellos y por lo tanto eso no se cambia ni ahora, ni en un futuro, ni nunca. Así, la codicia pareciera que siempre quiere más, entonces claro. Desde ese punto de vista, el interés de ir acumulando más por cualquier medio que sea parece ser mucho más fuerte que la posibilidad de convertirse, digamos, transformar la mentalidad, de pensar en los demás. Y eso es preocupante, o sea, de parte de los que son y somos víctimas de esas prácticas, porque finalmente no afectan a los peces gordos, digámoslo. Cuando se trata de peces gordos implicados, ellos no son los que más sufren el asunto, sino más bien los pequeños. Y eso creo que, bueno, uno espera obviamente que ahora haya más vigilancia del asunto y que la fiscalización pueda incluso llegar a prevenir todo ese tipo de prácticas más adelante, porque ya por lo menos sabe que ocurre eso cuando hay monopolio el monopolio obviamente de cualquier capital, sobre todo, pero parece ser que responden mejor incluso obviamente a los intereses políticos del momento, porque bueno, muchos de los que uno ve involucrado en toda esa cosa de colusión también están detrás del apoyo que han dado a los que están en puesto importante de la política. Y ahí hay un círculo vicioso complicado. Claro, ahora el asunto está en que uno dice, o sea, tú recién decías, puede que esto haga cambiar y la gente, y los empresarios, pero si no hay multas, o las multas son muy bajas con respecto a lo que ganaron, si tú ganaste, qué sé yo, 1.000 millones de dólares y vas a pagar 10 millones, no es nada, uh-huh. Es un negocio redondo. Por lo tanto, lo van a seguir haciendo. Porque no hay un castigo que sea verdadero frente a la falta que han cometido. Por lo tanto, eso de pensar de que ahora pueden cambiar, no. Al contrario, se van a dar cuenta aquellos que tenían duda de que este negocio es del siglo. Claro. Lástima que esto parece ser no solamente una realidad que ocurra acá. Eso de no corregir estos errores, sino que también en otros países. Porque uno diría, ya como este asunto afecta a más de 3 países de la región, a lo mejor en alguna parte por lo menos alguien va a apretar bien y va a dar el ejemplo. No sé, Colombia, Argentina y Perú, donde están también la misma, incluso Brasil, las mismas empresas, aludido. Pero uno verá que parece que, claro, responde a todo un orden mundial. Claro, o sea, si resulta en un lado, ¿cómo no va a resultar en otro? Entonces, en vez de solucionarlo, en vez de parar el asunto, al contrario, lo van reproduciendo porque es el negocio. Es la forma de cómo pueden ganar muchísimo dinero sin, y al final aparecer como que, la culpa fue del otro. No fue mía. La culpa fue de las leyes que no están bien hechas. La culpa fue, o sea, el ladrón le echa la culpa al resto de ser ladrón. Al que no cerró bien la puerta. Claro, eso. Sí, no cerraste bien tu puerta. Ahora no cerraste la ventana, entonces yo me metí. Y eso son tan delincuentes aquellos tipos que a mí no me gusta cuando dicen de cuello y corbata. No, son delincuentes son monreros, igual que cualquier otro persona que roba o que es delincuente o como le quieran llamar, y que lo hace. La diferencia está en que muchas veces hay gente que roba por hambre, que roba por una verdadera necesidad, y no como ellos, que están robando solamente por una ambición enfermiza en la cual están insertos. Entonces, ese es el lo grave del asunto. Y nos expone, obviamente, a nosotros a tomar conciencia, a no claro. dejarnos atrapar. El problema está en que tal vez un mes, a lo mucho un mes y medio, la gente va a dejar de comprar los productos, va a perder la papelera con el asunto de la Teletón, porque ahí ganaba mucho dinero, tuvo que retirar sus marcas. Pero de aquí a enero, febrero, la gente ya va a estar comprando de nuevo los mismos productos y se va a olvidar. Si es que espera tanto, capaz que a Navidad, ¿no? Capaz que para Navidad. Ya empiecen a comprar nuevamente los productos y se olviden de todo esto de la colusión. Y estos tipos van a seguir coludidos de una u otra forma. O sea, nos van a seguir robando. Porque ese es la mentalidad de ellos y esa es la forma de actuar que tienen. Y contar que esto viene con toda la historia de la humanidad. No son cosas prácticas de ahora, digamos. Nadie va aprendiendo con el tiempo. Son prácticas que son así de antiguas como la humanidad. Me acuerdo que hay una referencia ahí bíblica que Jesús pone el ejemplo de un gerente que, bueno, le iban a despedir el trabajo y entonces dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y empieza una maniobra así como de cobrar menos, pero sabiendo que él está sacando interés. Entonces se decía, los hijos de este mundo son muy hábil en cosas de la oscuridad para robar uno a otro que los hijos de la luz. Y aquí uno lo ve, pero reflejado totalmente. Es como que lo hubiese dicho justamente en esta semana en que hemos observado esas prácticas. Pero lamentable que, bueno, es parte de lo que en el ser humano, cuando la ambición es mucho más fuerte que la franqueza, la sinceridad de pensar incluso en los demás, siempre ocurre y sale eso, lo peor, digamos. Claro. Lo fuerte y lo mal de la película es que la gente sencilla son las que tiene que pagar ese precio. Lamentablemente. Claro. Lamentablemente. La gente sencilla tiene que pagar ese precio. Y sin, o sea, nada, no robaron así, ¿y qué más podemos hacer así? O sea, ya robaron, ni siquiera si tuvieran que devolver, no sé cuánto nos devolvería a cada uno de los que han sido afectados por el asunto. O sea, lo mínimo sería de que, no sé, bajaran en un 70% el precio de todos sus productos durante 3 meses. Ya, un castigo así. Y no sería suficiente, obviamente, pero ya la gente se sentiría como que nos están respetando. Pero no, al contrario, la gente siente de que lo están basureando constantemente. ¿Por qué? Porque se ríen de la gente. Claro. Nos roban y se matan de la risa y lo pasan súper bien. Y háganme algo, po. Entonces, eso es lo que indigna a la gran mayoría de la población. Que eso es de que sentir de que uno no vale nada para en lo que se refiere a reclamo, y no hay nada más que hacer. O sea, bueno, qué lástima, no hay una ley que lo prohíbe, entonces lo hacen. Y la institución ahí, ¿dónde tendría que funcionar, verdad, no? Debería. Deberían funcionar. Deberían de funcionar. Hay instituciones que deben encargarse de eso, digamos. Claro que sí. Pero peladores y funciona bastante bien, po. Las instituciones funcionan. Esta es la institucionalidad. Claro. Está hecha pa. Para que lo roben. Instituciones funcionan estupendo. Pero funcionan para quienes les sirve y funcionan para quienes pagan por ella y funcionan para quienes tienen a su representante configurando esta institucionalidad en las distintas, ¿cómo se llama?, caras del Estado. Eso. Entonces cuando dicen las instituciones funcionan, a mí me da miedo cada vez que dicen que las instituciones funcionen. Las instituciones no funcionan a favor de la mayoría, funcionan a favor de unos pocos. Que van a ayudar a que se monte de esa manera, ¿cierto? Claro. Exactamente. Así va la situación. Pero es lo que tenemos y lo que tenemos que cambiar. Uh-huh. Ahora, bueno, si la gente sigue presionando, si la gran mayoría seguimos presionando, es probable de que se sientan incómodos e intenten arreglar un poquito la situación. Uh-huh. Pero eso es soñar demasiado de repente. Porque siempre tienen la cartita bajo la manga para justificar lo injustificable. Y eso lo han hecho siempre. Siempre van a buscar el pretexto para poder decir, ah, no, no, si ellos lo hicieron por el bien del país. Uh-huh. Sí, es una frase que la tienen ahí pegadita. Entonces, y tratan de convencer a todo el mundo de que ellos son blancas palomas y que jamás han pensado siquiera en golpear a la gente, de aprovecharse de ella. Claro, y cuando dice viene el país, ahí a uno le queda la pregunta, ¿y qué será el país? ¿Quién es el país? Claro. ¿Qué beneficia de eso? ¿Quién será? ¿Ah? Sí, son cosas que realmente preocupan mucho, porque una vez uno diría como una suerte de una indiferencia, un dejar hacer, digamos, un dejar hacer a la explotación de lo más fuerte a lo más pequeños, y eso indigna. Indigna, porque no puede creer otro sentimiento que eso. Ojalá no nos lleve al resentimiento, sino más bien a tomar conciencia de que en algún momento tenemos también que ser protagonistas en organizarnos de otra manera, así sea escapar de esta trampa tan grande que están por todos lados, pero en una que otra práctica mucho más que nos une a nosotros, qué sé yo, que nos acerca uno a otro y que nos ayuda a remontar el valor de contar con los demás y pensar en los demás en ese sentido. Sí, sería lo lógico. Esperemos sea así. Tuvimos algún pequeño problema con internet. Problema de compañía que está bastante jodida en el último tiempo, pero nosotros seguimos acá por la señal 107.9. De hecho, ahora volvimos a sonar por internet, pero probablemente aquí empieza la parte donde... ¡Ay! ¿Son ustedes? ¿O soy yo? Son ustedes. sea como sea, siempre van a ser ustedes. Y sí que seguimos en este programa. Conversando respecto a la institucionalidad, respecto a lo que pasa con el caso Mate, particularmente, bueno, está involucrado el caso de Gabriel Ruiz Tagle y la compañía que estaba ahí, PISA, la actual PISA, que era la compañía que vendió por allá por el 2012-2013 Gabriel Ruiz Tagle un 50%. Decir que más sanciones que la que hay del Tribunal de la Libre Competencia, no hay. Entonces, la gente que se está imaginando que posiblemente puedan tener, no. Ahora, lo que pasa es que se hacen acciones civiles, pero con una probabilidad muy remota de cárcel, e incluso más, de lograr algún tipo de sanción mayor, es muy difícil que ocurra. Claro. No ocurrió con la farmacia, no. Difícilmente ocurrirá esto con lo que es la papelera propiamente tal. Es muy difícil que ocurra aquello. De hecho, yo creo que para los mates, particularmente para ellos, la tormenta mayor ya pasó. Lo que es un poquito lamentable, uno ha querido ver un poquito más problemado, pero de hecho con la ratificación del Centro de Estudios Públicos, no se va a querellar contra su propio ejecutivo, Lo que implica básicamente de que hubo una salida pactada con los ejecutivos para que asumieran la responsabilidad respectiva, para lo que haya que ver. Y aquí, hasta aquí llegamos. Uh-huh. A la hora que se enfrenta con sus ejecutivos, quizás pueden salir otras cosas y terminen tocando precisamente muchísimo más arriba. Lo hemos visto en casos anteriores, muy recientes, por ejemplo el caso Penta con Hugo Bravo. Lo hemos visto en conflictos que han terminado con juicios laborales y han terminado en verdaderos escándalos políticos. Entonces, yo creo que hay un aprendizaje, obviamente, por parte de un grupo importante de personas, de decir, no, el camino correcto acá es hacer aguantar el chaparrón, pactar con los ejecutivos involucrados, que el hilo se corte, si bien no por lo más delgado, se corte en un punto que no llegue a los hilos vitales. Y pagar la multa que haya que pagar siempre va a ser muchísimo menor que la ganancia que terminamos haciendo. Y las instituciones funcionan. Claro. Y podemos decir, hey, no se la llevaron pelada, pagaron tanta plata. Oye, es un moco y esto ni siquiera pagaron eso. Porque como se llama, cogieron la delación compensada, no hay multa, por ejemplo, a la CMPC. Claro. Ahora el asunto está en que el directorio de la SEP dijo de que el señor Mate... ¿Lo ratificó? O sea, por eso digo, lo ratifica, pero es porque según es un problema de la empresa y no de él como persona. No, pues para nada, sí, obvio. Él como persona no tenía nada que ver, por lo tanto, no había razón para sacarlo. Entonces, cuando iba al directorio, como que, déjelo ahí, tranquilo, así, todo bien. Mentira, Leodoro Mate sabía esto y muchas cosas más. Tiene que haber sabido. ¿Cómo no hay posibilidad alguna que no? ¿Cómo no se iba a dar cuenta que estaba recibiendo 4 mil millones de dólares así? ¿De dónde? De la nada. ¿Estáis loco? ¿4 mil millones de dólares? En 10 años. ¿Estáis loco? La multiplicación. Fueron total mil y tantos millones de dólares. A ver, con la repartición, en total fueron cerca de como 3 mil millones de dólares. Tenéis que ver el término de mercado. Sí. De hecho, aquí hicimos en un momento determinado la operación matemática para establecer más o menos en términos de rango redondeado. Claro. Obviamente, no todos los años ganar lo mismo. No. Entonces, uno cerró así como en un promedio de 400 millones de dólares dentro de lo que ponía. De hecho, el gráfico que hay dentro de la Fiscalía Nacional Económica son 6 años, lo que uno puede establecer ahí. Pero en términos de ganancia, claro, uno la redondea y puede hacer. Pero independientemente de eso, de que no supiera el Leodoro Mate, que no supiera, solamente ojo. Sí, pues imposible. No hay posibilidad alguna que no supiera. No. No hay ninguna posibilidad de que el Leodoro Mate, Larraín, no supiera. Ninguna. Entonces... uno dice, bueno, ya, si uno le ve la cara y todo lo demás, pero el caso del Centro de Estudios Públicos, nada, pues, era evidente que lo iban a respaldar finalmente, pero va a asumir el costo. Claro. Yo creo que, de hecho, el costo lo puede tener más el CEP que la CMPC, porque el CEP... vive del imaginario de la legitimidad y la confianza respecto a las encuestas que realiza, respecto a los seminarios que imparte. ¿Cachai? O sea, así como, oye, salió la encuesta, salió que aumentó el tema de la delincuencia, por ejemplo, que una de las cosas que le encanta al este. ¿Cómo se llama? Dice Anochel Yaikel, dice... el por qué los Mates son intocables, que también están en el directorio de Paz Ciudadana. Sí, pues lo hemos dicho acá bastante. De hecho, el hermano de Eleodoro, Bernardo, es el presidente del directorio de Paz Ciudadana. Pues la encuesta, cuando aparece el tema de la delincuencia y todo el tema, siempre está ahí. Recordemos que está Agustín Edward, que es el creador de la fundación y presidente honorario. El presidente ejecutivo, el presidente del directorio, es Bernardo Mate Larraín, hermano de Leodoro Mate, el Bernardo Mate, que está, ¿cómo se llama?, el controlador de Colbún, por ejemplo, y Vicecorp, junto con los Rothschild. Bueno, ahí arman todo un tema. Y el vicepresidente, el hijo tonto de Agustín Edward, que se llama Agustín Edward del Río. es el que está en las últimas noticias, por si acaso. Uh-huh. Tengo 35, más o menos, años, por ahí. Vicepresidente y secretario Sergio Vitar, lo conocerán ustedes, exministro. La tesorera Paola Luxi, hija de... Suena. No, este me parece que no es hija. Esta es hermana de Andrónico Luxi, porque esta es Fombona. Y directores, ¿quién está? Soledad Alviar, Alberto Espina, Edmundo Pérez Llomea y Ungino Tironi. Gente simpática, relajada. ¿Ah? Que no se meten en nada. La figura increíble, ¿eh? El poder... Esto es lo que se denomina poder simbólico. El poder simbólico es aquel que no es tangible, pero que de una u otra manera domina una sociedad, le genera la subjetividad. Es como lo que vimos los medios con el tema del paro registro civil. Bien decía Malcolm X que hay que cuidarse los medios porque te pueden hacer odiar a tu propia gente y te pueden hacer amar a tu enemigo. Claro. Cuídate de los medios siempre. Siempre hay que cuidarse de los medios. Es muy cierto eso. De toda manera. ¿Por qué? Porque genera esta subjetividad. ¿Y los medios de comunicación de quiénes son? La mayoría. Los grandes medios de este país. ¿De quiénes son? Justamente los mismos que están en estos momentos coludidos. Son los mismos que son los dueños de las grandes empresas. Son los mismos que manejan la política. Son el mismo grupito. Ese grupo selecto que está a la cabeza de todo lo que es el país. Es claro, y genera tendencias tan impactantes que pareciera que lo que comunica es la única verdad que hay. Claro. Y más que lo recalque, lo vuelven a recalcar en el lenguaje bien ahí orientado, intencionado más bien. Y los titulares muchas veces que... ¡paf! Para impactar, pero definitivamente que uno va y analiza y dice, y eso tiene que ver con lo que se anunció de tan fuerte. Claro, pues si son canales de comunicaciones de quien quieren manejar la masa, como para llamar de una manera. Sí. Por eso, bueno, así llamado de medio de comunicación, de medio de masa, masivo, qué sé yo, más media. Así está la cosa. Pero claro, ahí es donde el espíritu crítico tiene que estar bien vivo también en nosotros para ver, incluso de los que nos están siguiendo ahora, de las opiniones que damos con espíritu crítico. Claro. Que aquí detrás de este micrófono no está como la totalidad de la verdad, sino damos opiniones con cierta objetividad y desde una cierta un cierto posicionamiento, pero eso obviamente tiene que incitar también a otro a criticar, a pensar a investigar. Exactamente, en ese sentido. Y no quedarse con lo que le entregan los medios, sino que es investigar más, buscar más. Hay muchos medios en este momento, hay más facilidad para poder lograr encontrar otras verdades y de allí sacar una propia conclusión. Claro que sí, exactamente. Vuelve a pensar nomás. Si vuelve a pensar y le hace sinapsis... La cabeza, todo bien. Es. Si no, todo mal. Y así se dirimen las cosas hoy por hoy. No hay ninguna receta mágica para esto. Es volver a pensar y ojalá tener un pensamiento crítico. Uh-huh. Eso. Que no es lo mismo que un pensamiento odioso. Pensamiento crítico. Es tirar, ponderar las cosas desde su justo valor y desde ahí tomar posición. Claro. Sí, eso es importante. Sí, sí, sí. Porque cuando hay diferencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento odioso, porque el pensamiento odioso propiamente tal lo que hace es encontrar, calzar dentro de esa odiosidad cualquier cosa. Ah, claro. No, bueno, se ven lo hecho. Y generalmente hoy día, en una sociedad enferma como esta, y como decía Krishnamurti, cuando uno se acostumbra a una sociedad enferma, se enferma. Claro que sí. Evidente. Y el capitalismo es una sociedad enferma. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ponderar las cosas lo mejor posible y llegar a las conclusiones en base a hechos, más que supuestos. ¿Sabe? En eso me gusta mucho una frase de Voltaire que decía: no comparto lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú opinas, pero respeto tu derecho a expresarlo. Entonces me parece que ahí va la cosa. Y te lo voy a recibir con mi espíritu crítico, pero también te reconozco el derecho de que desde lo que tú has analizado también lo has expresado. Y claro, el argumento que está detrás, la capacidad de haberlo reflexionado, más todavía apoya mi respeto por ello. En ese sentido. Entonces, el asunto va por ahí. Tenemos que pensar, tenemos que informarnos y tenemos que de allí. Lo otro importante, siempre tener momentos de conversación, momentos en que podamos intercambiar nuestros puntos de vista para poder ir creciendo y poder afirmar, reafirmar o ver desde otro punto de vista lo que está sucediendo día a día en nuestro país. Exacto. Y ahí ayuda a ir construyendo el pensamiento propio en respeto y dentro de un pensamiento plural. Claro, claro que sí. Eso es. Ahí. Sin imponer y sin aceptar que le impongan. Claro. Entonces, de allí construir entre todos una visión diferente, una visión más clara de lo que está sucediendo. Eso es. Porque ahora en estos días, con todo lo del paro del registro civil, con el asunto de las colusiones, uno ha escuchado muchas cosas increíblemente extrañas, en las cuales gente que está en contra de la colusión y habla contra Mate, pero también hablan en contra de los trabajadores del registro civil. Entonces es una contradicción harto grande. O sea, ¿con quién está? O al contrario, justificando a ciertas, no la colusión misma, pero ciertas situaciones de empresariales y ataques. Entonces, como que tienen muy enredado el horizonte. Pero a medida que fueron pasando los días y se fue sabiendo más y se fue concretizando aquello, la gente como que empezó a tener una visión más clara de la situación. Los que están en contra del registro civil o contra los trabajadores, muchos continuaron igual porque se veían afectados ellos en lo personal, como decíamos hace un rato, pero lo bueno que hubo gente que sí cambió su switch y empezó a ser más solidario con el quehacer y el camino que habían tomado los trabajadores del registro civil. Exacto. Entonces, esa es la cuestión, es que tenemos que llegar a un punto todos en el cual podamos estar un poquito más cercanos y no alejarnos. Uh-huh. No es cuestión que todos piensen igual, no es cosa de que todos tengan el mismo discurso, la cosa es que estemos más cerca y tengamos puntos en concordia como para poder caminar juntos. Y el razonamiento nos ayuda a eso. Claro. El razonamiento nos ayuda a eso. No nos mezclamos, no nos confundimos, pero ahí no nos uniformizamos, sino que nos posicionamos objetivamente desde el pensar, el reflexionar. Y ahí podemos, como es, luchar contra una suerte, yo la llamaría así, esquizofrenia ideológica que se respira en el ambiente. Como que de la superficialidad nace, uno dice, a ver, ¿Qué opinión, qué postura tiene esta persona? Porque en realidad, por un lado está por acá, donde le calienta el sol, ahí sí. Y si no, uno dice, dentro del mismo, yo por ejemplo veo, escucho muchas opiniones dentro de las falanges políticas, y veo, bueno, por un lado defiende una idea, por otro lado está por, uno dice, ya, mire, yo defiendo a los trabajadores, Pero los trabajadores cuando quieren expresarse porque se siente abusado en práctica que no respeta su dignidad y su y sus derechos, no, lo demoniza. ¿Mm? Yo dice, pero ¿dónde? ¿Dónde estamos? Yo apoyo las huelgas, yo apoyo sí, el paro de sí, los trabajadores siempre cuando no me afecta. Ajá, ahí está la cosa. Pero vos no apoyas nada, entonces. Entonces, esos tipos de cosas. De repente uno dice, bueno, póngase, uno se sienta y empieza a pensar si realmente no está entrando en esas contradicciones, ya más allá incluso de las contradicciones. Porque lo típico es que no podemos contradecir como seres humanos, pero así como perseverar en contradicciones muy. Pero una opuesta tan grave, uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está lo coherente en eso? Pero bueno. Son... Bueno, es que ahí está la búsqueda de coherencia que estuvimos conversando la semana pasada. Cuando dice, busca una cierta linealidad, una cierta coherencia con lo que vas diciendo, con lo que supuestamente vas planteando, pero no es la tónica el día de hoy. Cierto. Y eso se queda demostrado... En cómo se van dando las cosas en términos de postura. Hay gente que dice, no, con los trabajadores. Oye, mira, el caso del paro de registro civil, que creo que nos dejó muchísimas lecciones, muchísimas. Bastante. No, pero es que ahí no. No, porque la dirigente es de derecha. Mm. Bueno, terminó diciendo que no era de derecha. No, es que gana mucho. Mm. Tuvieron que salir a mostrar sus sueldos para demostrarle que después de 35 años ganaba 600.000 pesos. Buscar, insisto, tratando de cuadrar el círculo para quedar bien. ¿Para quedar bien con qué? Porque están defendiendo un gobierno claro, que manejó muy mal el conflicto. Y bueno, entre decir si lo manejó mal, era más preferible mentir. Decir, no, nunca hubo este acuerdo y esta cosa nunca existió. Están pidiendo algo que no existe. Y bueno, después terminan reconociendo del propio gobierno que sí existió. Claro. Entonces, insisto, hay gente que la verdad no es que tenga una postura, tiene intereses. Y no lo hace muy distinto al tipo que está en el directorio, que también tiene intereses. Claro. Y que te podrá decir que condenamos la corrupción y todo el cuento, pero mira, sabéis que estamos ganando bien y con esto yo puedo, ¿cómo se llama?, comprar muchísimo más poder. Claro. Pues ya estamos hablando en esa esfera, en el caso Mate, que es la compra de poder. Eso es. Eso es. Y eso es lo interesante. Claro que sí. Y eso ya viene trayendo consigo toda la otra problemática anterior que se supone que ya se resolvía, eso de política y finanzas, qué sé yo, económico y todo. Entonces, involucramiento de quién financia la política, quién... Y está todo ese círculo ahí, que se repite. Y justamente saca ventaja de ello quien ha financiado a toda la entidad, tanto de este par de izquierda como de derecha, de centro, como quiera llamar, o independiente incluso. De modo que ya tiene tapar la boca a la hora de que tenga que condenar, por ejemplo, un hecho que sí uno dice, este es condenable. Pero como hay intereses ahí metidos, prefiere no mojarse un poco la camiseta para decir la verdad. Claro, lo otro que llama la atención es que hay servidores públicos, me refiero a ministros, que criticaban a los del registro civil porque estaban pidiendo aumento o pedían bono. Y el argumento era tan ridículo como decir, que escuché por ahí, de que eran servidores públicos. Por lo tanto, ellos no deberían de estar exigiendo sueldos tan altos. ¿Cuánto gana un ministro? También un servidor público. ¿Cuánto gana un diputado, un senador? Son servidores públicos. ¿Cuánto gana un presidente? Servidor público. Entonces, esas contradicciones, o sea, esos argumentos que llegan a ser ridículos, lo utilizan para justificar lo injustificable. Claro. Entonces, eso es lo que da más rabia todavía. Sí. O sea, ¿cómo pueden ellos criticar el sueldo de un funcionario público cuando ellos son funcionarios públicos con unos sueldos altísimos? Y ahí, por ejemplo... Ahí está la contradicción más grande. Cierto, el día que alguien por ahí dijo, pero mes trabajado, mes no pagado. claro. Y la ministra de Justicia. ¿Qué no hemos visto? El Senado casi un poco así como vacío a la hora de que tienen que trabajar, pero igual me imagino que cobran el cheque. Claro, sin ningún problema. Se van de vacaciones en las semanas distritales y cobran igual, no les descuentan los días no trabajados, las horas no trabajadas, y son funcionarios públicos, por lo tanto deberían de ser esto igual para todos y no para algunos. Entonces eso, cuando se muerden la lengua y se envenenan, es lo que uno dice, esta gente, no sé, están muy equivocados, se les perdió el timón del buque hace mucho tiempo. Andan perdidos, muy perdidos, porque creen que la gente es tonta. Entonces uno no se da cuenta de las estupideces que hablan y se quedan en eso. Pero no es así. Entonces cuando los pillan y andan después llorando, que dicen que se ríen de ellos y que los menosprecian y que ellos que son servidores públicos, ahí se acuerdan que son servidores públicos. Pero cuando no, ahí no sé qué serán, apitutado. Será. Público. O fanático. Entonces ese... Claro, o fanáticos, y se van, sí, levantan una bandera tan extraña para poder justificar su actuar. Es increíble. Increíble cómo actúan y las frases que les sacan de repente, que son de antología. Claro. Por ser a Lewy diciendo de que él no estaba de acuerdo con lo que habían logrado los trabajadores del registro civil. O sea, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿Quiere echarle más benzina al fuego? Y qué mejor se calle, no sé. Sí. Yo no sé. Bien, hay un momento para hablar y un momento para callar. Claro. Eso dice... Pero yo no encuentro coherente en el caso de Lewy. Le hizo la guerra. Bueno. ¿Qué hace diciendo? Ay, qué bueno, sí. Me parece muy bien que ganen. No, a ver, se quedó callado. Fue el tipo que amenazó, bueno, pero ese es un problema ya el tema del gobierno y que demuestra un poco más o menos cómo funciona la cosa en la interna. De hecho, ese día sale hablando a Lewy señalando la ley de seguridad del Estado para los trabajadores si seguían en esta postura, hablando de los sueldos de los trabajadores. Después sale a ser frenado, desmentido por el vocero de gobierno esa misma tarde. Un tema que evidencia cosas también. Hay que tenerlo súper claro en eso. Yo, una de las cosas que vi durante lo que fue el paro de registro civil, y me parece también llamativo, y me parece hasta lindo, era esta especie como de acuerdo nacional entre los sectores de derecha y sectores del gobierno en contra de los trabajadores del registro civil. Es notable, si podemos rescatar algo así. De hecho, empezaron a hacer firmas para que echaran a todos. Claro. Para que los despidieran. Mira, qué lindo. La unidad. Algo bueno que rescatemos de eso. La alianza o Vamos Chile. Con la Concertación o Nueva Mayoría. Junto ahí para sacar a los trabajadores. Que se, no sé, osaron pedir mejores condiciones laborales. Es que ya tienen mucho. Y hablan como si vivieran en el paraíso. Sí. Como que llegaran los tipos así como que van a trabajar por gusto. Así porque tienen tanta plata que... pucha. No sé. Llegan a elegir o si vienen un Porsche. ¿Cachai? ¿Qué manera de pelotudez así? Pero ya a niveles monumentales. Esa es un poco la mentalidad del esclavo. Es decir, que está mejor. Mira, oye, pero a él le brillan las cadenas. Pues, bueno, a mí no. ¿Cachai? A ese nivel. ¿Sí? Nivel burdo, triste, pero cierto. Claro, y siempre durante una cosa de uno siempre escuchaba y he escuchado, y yo creo que a seguir escuchando, esa frase típica de que el empleado público son intocables, no pueden, no lo echan nunca, tienen excelentes sueldos, no trabajan casi nada porque entran como a las 9 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Todas esas cosas uno las escucha. Yo las he escuchado. pero sucede de que hay una cosa que es muy diferente en cuanto al trabajo que ellos realizan, sobre todo el que trabaja con atendiendo público. No es fácil, es un trabajo bastante delicado y complicado. Por otra parte, está la situación de que el empleado público, en el registro civil, alrededor del 90% está contrata, o sea que no tienen derecho a vacaciones. Le hacen un contrato anual, si lo echan no tienen derecho a indemnización, y así tienen no tienen derecho a un montón de situaciones de salud que tiene toda la gente del aparato público. Entonces no es tan la panacea como siempre se ha intentado dar a conocer. Es muy diferente la situación del trabajador del sector público, más que nada porque ellos no tienen contrato de planta, sino que son a contrata anual. Y eso, o por contrato por honorario, lo cual para hacer cierta pega de cierta cantidad de tiempo y luego le dan otra pega, pero los mantienen así, pero con boleta. Y por lo tanto, lo que ellos no tienen tampoco derecho a todo lo que debe tener derecho un trabajador en este país. Mm-hmm. Pierden todos sus derechos. Así es. Yo, con todo eso, ya frente a lo del el paro de lo del registro civil, me surgieron dos preguntas. Es, bueno, de parte de los, por ejemplo, del gobierno, digo, ¿será que hay voluntad verdadera de querer resolver los conflictos cuando surgen? Esa pregunta me quedó dando vuelta. Y luego, de parte de, así como de todos los que los ciudadanos, ¿será que hemos perdido de una u otra manera la capacidad de empatizar con la demás persona en sus problemas? Uh-huh. Que realmente esas preguntas quedan. Y eso tanto, bueno, de parte de los usuarios del servicio como de otro lado. Pero digo, parece que esa capacidad de empatizar se nos va perdiendo. Eso de la compasión, de ponerse los zapatos de otro, digamos. Y uno se pone a pensar y dice, parece que algo de humanidad estamos perdiendo en eso. Porque si ya no hay capacidad de empatizar, se pierde mucho en humanidad. Asimismo, cuando no se, porque lo mismo afecta en el otro lado, cuando no se quiere dar solución, sino que se pone postura férrea, así como, bueno, de que aquí tenemos el derecho, la solución y todo lo demás, tampoco, porque hay falta eso de considerar que la otra persona es un interlocutor, pero con derecho a ser escuchado, a opinar lo que verdaderamente, a patelear incluso, porque está afectado de algo. Y ahí quedan, o sea, son preguntas que a mí me fueron como quedando así. Y porque preocupa una sociedad donde las personas ya no empatizan, eso es un peligro. Es un peligro. Y cuando hay dirigente que no manifiesta la apertura para querer escuchar por último y querer resolver problemas, digo, bueno, ¿para qué están? Digamos, si va a ser como la guillotina, un poco de triste memoria dentro del transcurso de la humanidad, eso me parece que sería fatal. Queda a mí. Sí, la situación es que es verdad, falta solidaridad, se ha perdido la solidaridad entre los trabajadores, entre los obreros, entre la gente de la clase. Eso se ha ido perdiendo y no paulatinamente, se ha ido perdiendo durante estos 25 años, en el que cada uno tenía que preocuparse de sí mismo, cada uno tenía que lograr sus propios beneficios. Si el de al lado se hundía, pucha, qué lástima, y chao, y yo tengo que salir adelante. Y si para salir adelante tenía que pisotear a los que estaban más adelante de mí, lo hacía. Entonces toda esa mentalidad del chaqueteo, del codazo, del salir adelante solo, se fue haciendo cada vez mucho más fuerte, y hasta que llegó el momento en que la gente se volvió a dar cuenta de que la única forma de poder lograr un beneficio, poder lograr una situación laboral mejorada, era justamente uniéndose con otros. Uh-huh. Y ahí ya comienza nuevamente. Hay que recordar de que a principios de los 90, a mediados de los 90, cuando un gremio iba a la huelga, iba solo y nadie lo apoyaba. Yo recuerdo en una reunión, había una serie de cantidad de dirigentes laborales de distintos gremios, y estábamos ahí conversando. Y sucede que los de la AFP, uh-huh, estaban en huelga en ese momento. Uh-huh. Y estaban muy molestos porque nadie los apoyaba. Uh-huh. Y todos discutían de que sí hay que apoyar y por qué había que apoyar y todo el asunto. Uh-huh. Bien. Entonces alguien levanta la mano y le dice, oye, le dice a la dirigente, ustedes cuando fue el paro, porque había habido un paro de profesores un mes o dos meses antes, uh-huh, viene y dice, cuando fue el paro de los profesores, ¿qué pasó? ¿Ustedes lo apoyaron? Uh-huh. Y fue el silencio. Y ahí se empezaron, claro, a dar cuenta de que todos exigen, pero cuando llega el momento de apoyar, muchos no apoyan. Uh-huh. ¿Quién ha intervenido el celular? Bueno, Dios, pues, ¿quién más? Si están todos lados. Pues, decía que un celular sonando ahí. Mira, Dios, que tiene señales en todos lados ahí interviniendo. Está controlando. Para saber qué están haciendo. Pecadores nomás. Sí, coloquialmente podríamos decir la del embudo, la del burro, pero en definitiva tiene que ver con lo que decíamos, el origen. Que tiene que ver con el tema del interés. Una sociedad que se mueve por interés, donde no hace nada si no va a tener una ganancia respecto a aquello, cabe el tema de lógica. Por eso, insisto, el cambio de una sociedad implica en el cambio de la subjetividad. Entonces uno puede crear un discurso y todo el tema y tener los mismos comportamientos que tenía de antes. Hay gente que cree que cambiar uno por otro, o cambiar la bandera o el color de que ésta tenga, la verdad no va a cambiar absolutamente nada. Experiencia sobre eso tenemos, pero de sobra, particularmente en el siglo XX. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con cambiar nuestras formas de relacionarnos, cambiar nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar. Pero todo este discursillo y todo este tipo de cosas... Yo conozco mucha gente que tiene un discurso muy crítico. En su vida cotidiana son unos miserables. Claro. Miserables. Ojalá ni siquiera verlos cerca. Que son las contradicciones con patas. Y ahí viene que la sociedad es bastante compleja, justificar las propias contradicciones y todo lo demás. Pero son un discurso, porque hoy día, la verdad, ayer estaba viendo un programa bastante fome. Y decía, ser irreverente o ser de una u otra manera así como... molestoso para el sistema, es parte del tema del sistema. El tema es cambiar la forma de relación. Uh-huh. Y esa parte no es tan papa. Uh-huh. Entonces, todo, en definitiva, hoy día es una postura de algo, pero en la práctica hay que mantenerla, hay que hacerla valer. Y ahí ya no resiste mucho, porque el tema del interés es mucho más fuerte. Claro. Y al final siempre es una lucha por el interés. Y los intereses que tú pones en juego y los que pretendes ganar de eso también. Claro. Claro. Entonces, bueno, si no se cambia eso, es muy poco lo que se puede cambiar. Lo demás es todo un puesta en escena, un show y todo lo demás. Pero nada más. Absolutamente nada más. Carlos Muñoz decía, tratan de hacer ver a un sector de empresarios como honorables por cuestionar a Mate. Aún no veo que pidan cárcel para las colusiones, por ejemplo. Bartiloco decía, pensar que porque los pillaron van a cambiar, es como creer que el capitalismo funciona y los políticos velan por nosotros. Claro. Elisa Monti dice, saludos estimados, que tengan un buen día. Gracias. Así que eso, lo voy a llevar a otro tema que está también, yo creo que de una u otra manera relacionado, y que tiene que ver con una investigación que lleva la Fiscalía Regional de la Araucanía, particularmente una investigación que lleva el fiscal Luis Arroyo, y que dice relación con un autoatentado. Tema bien, bien interesante esto, porque el 5 de julio del 2014 fue quemado, según el relato en ese tiempo de Moll dado por la policía y dado por esta empresario del cual hay recientemente piloto de la investigación, por tanto no se sabe bien el nombre. Para la gente que pregunta, oye, ¿el nombre del empresario cuál es? Si lo tuviéramos, lo hubiéramos puesto al tiro. No tenemos ningún problema con eso. En el cual el relato de este hombre, y de hecho nosotros consignamos una nota, la acabamos de lanzar también para apoyar esta parte del programa. Por ejemplo, estoy leyendo El Mercurio, 5 de julio del 2014. Folletos encontrados cerca al Mercedes-Benz quemado inculparían a activistas mapuche. Bueno, resulta que no eran activistas mapuche. Él mismo había quemado su auto. De hecho, era lo que se está investigando, esto está todavía en investigación, es quienes más participaron de esto. Un auto de lujo, un Mercedes-Benz del año 2014, esto ocurrió el año pasado, del año, o sea, nuevito de paquete, evaluado en cerca de 50 millones de pesos. Y el tipo habría inventado un relato que decía relación con que había sido asaltado, o sea, abordado por un grupo de encapuchados, llevado su auto y lo quemaron posteriormente. En los relatos que daba esta persona en aquella oportunidad, y por eso nosotros pusimos la prensa de la época, de lo que fue el año pasado y cómo lo tomaron, respecto, lo que digo, que folletos encontrados inculparían a activistas mapuches, ese era el titular. Ya. Él habría quemado su vehículo y habría dicho de que las personas que lo habían abordado, encapuchadas y todo lo demás, hablaban en un idioma extraño que él suponía que era el mapudungo. O mapuzungo. Ese es parte del relato. Y se encontraron en aquella oportunidad panfletos pidiendo libertad para el machi Celestino Córdoba, que estaba por el caso de la familia Lusinger Mackay. Que, si bien no lo condenan como autor, es como casi como cómplice sin definir su participación en el hecho. Es bien raro el juicio del machi Celestino Córdoba. Yo les recomiendo leer la sentencia particularmente respecto a lo que fue el caso de la familia Lusinger Mackay. Dicho eso, el tipo cobra el seguro. De hecho, esta parte es media complicada porque los que más alegan son los seguros. Pues, obviamente, no le gusta pagar. Entonces, hay una investigación un poquito más exhaustiva. Qué raro que la justicia no tenga, pero el caso de la aseguradora sí. Se terminaría corroborando de que esta persona hizo un autoatentado para cobrar un seguro. Esta persona es un empresario de la octava región, del Biobío. Bueno, el caso es que aparece ahora y en la parte de la investigación se está viendo quién más participó junto con esta persona en este autoatentado para cobrar el seguro y culpar, dicho sea de paso, al conflicto mapuche o al denominado o mal denominado conflicto mapuche. Pero este no es el único caso. Teníamos el de los camioneros, particularmente el de los primos Hugo Castro y Orili Martini, quien el año pasado también, el 18 de junio, o sea, casi un mes antes de eso, quemaron un camión, también Mercedes-Benz, y cobraron un seguro de 15 millones, acusaron de que se lo habían robado y de una u otra manera dieron, esto fue en Padre de las Casas, y aparece el camión quemado, así, y culpando obviamente, particularmente la prensa, digámoslo, que esto se debería a la zona roja y en la Araucanía y todo lo demás. Bueno, resulta que ellos quemaron el camión. Lo llamativo de esto es que la pena que terminan recibiendo ellos fue de 800 días de pena remitida, con firma mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen cárcel efectiva. Hubieran sido mapuche, aplicaba incluso la ley antiterrorista, aunque no se está ocupando, pero se está ocupando cosas similares en términos de agravante. Porque hay un racismo condenas a Chile respecto a eso en organismos internacionales hay. No se trata de igual forma, en los mismos tribunales, bajo los mismos delitos, a un comunero mapuche que a un ciudadano, y particularmente un empresario, que sí. Y esto se suma a otro, de hecho que esto también hay una confesión por parte de un trabajador que en primera instancia habría denunciado de que habrían sido encapuchados bajo la reivindicación de que eran mapuches de la empresa Córdoba Limitada, que en un momento determinado se quemaron, ¿cómo se llama? Tractores, tres camiones, dos retroexcavadoras, entre otras cosas que hubieron pérdidas. Esto ocurrió el 7 de octubre del año pasado. Y en este caso, el trabajador, el inquilino, que hizo la denuncia finalmente por parte de esta empresa, termina confesando de que su jefe le habían pedido o lo habían obligado a culpar a mapuches de aquella quema de este. También está, ¿cómo se llama? Correspondientemente explicado, y también está lo que fue la prensa de esa oportunidad, donde un empresario que era el afectado decía, es muy complicado ya trabajar en la Araucanía. Y estos se están investigando como autoatentados. Por ejemplo, el caso de la constructora se llama Ingeniería Córdoba Limitada, que le aseguró que fue presionado por sus jefes de mencionar a mapuches como los autores de la quema de tres camiones y dos retroexcavadoras ocurrida el 6 de octubre del 2014 en Padre Las Casas, según consigna el medio El Austral. En aquella oportunidad, el empresario de la empresa Córdoba Limitada señalaba en esa oportunidad que era muy complicado trabajar en la Araucanía, como lo estoy diciendo, asegurando de paso que habrían sufrido pérdidas cercanas a los 200 millones de pesos. Bueno, y después hay que poner mano dura, pero también claro, que el Estado se ponga ahí con plata. Entonces, llama la atención dos cosas. Una, bueno, el tema de los autoatentados propiamente tal, que es una denuncia que viene haciendo comunidad hace bastante rato, porque esto se está convirtiendo en un buen negocio. Segundo, que una vez que descubren que es un autoatentado, las penas no son iguales a las cuales descubrirían si hubiera sido un atentado propiamente tal. Claro, eso es muy llamativo. Porque se supone que un atentado, por ejemplo, ya de calificación terrorista, es aquella que, y se tiene que comprobar en tribunales y todo lo demás, infunde el miedo en la población. Disculpa, un autoatentado no induce precisamente al miedo en la población bajo un hecho falso de que hay y que se pide mayor policía, militarización, de que no se puede vivir, de que no se puede trabajar, ni nada por el estilo. Disculpa, eso no es precisamente hacer terrorismo, pero tienen pena remitida. Ni siquiera terminan en la cárcel. Kamikaze, cualquiera. Bueno, aquí vimos un poco el racismo también de la justicia en términos de evidencia empírica. Claro. Porque, insisto, los que quemaron el camión terminaron con 800 días de pena remitida. Ojo, esta persona que quemó su auto de lujo no está arriesgando necesariamente pena de cárcel, porque él está siendo investigado por delito de fraude contra seguro. Claro. Porque ese es el delito en definitiva, ¿no? No es el tema de infundir terror a la ciudadanía ni todo, por lo que generó. Bueno, las instituciones funcionan, señores. O sea, igual. Y señoras. Porque crea, igual siembra terror con, claro, con ese autoatentado. Claro, siembra porque terror. La gente empieza inmediatamente a preocuparse. Bueno, si le hicieron un atentado a él, me pueden hacer un atentado a mí. Ahora que después se descubra que es un autoatentado, entonces el terrorista pasa a ser el que comió el auto. Claro. Pero por y supuesto, por lo tanto tendría que hacérsele y deberían de darle las penas que corresponde por un atentado terrorista. Y claro que sí. Pero claro, como decía Toño, es cierto. Hay penas para blancos y penas para mapuche. Esa es la diferencia. Sí, porque insisto, el atentado propiamente tal tiene altas penas de cárcel. Sí, claro. Pero en el caso del autoatentado propiamente tal, no. Para la redundancia, no. ¿Será porque el auto fue de él? Claro, quemó su propio auto. Puede hacer lo que quieran. Su propio auto. Sí, entonces... pero que puede hacer lo que quiera dentro de su propiedad. Pero acá infunde el terror, lo deja en un camino, tira los panfletos. Y en una zona. Sí. Ahora, por último, si ya toma su auto, lo pone en un camino, le prende fuego, lo quemó y ya. Y no, ahí no quedó bien. Pero él además hace toda una parafernalia de que fue. Y culpa a un pueblo determinado de haber sido los responsables de la quema del vehículo. Eso, o sea que ahí hay varios agravantes. Por ejemplo, veo yo de que está culpando a alguien y eso es grave. O sea, si tú cometes, o sea, vas y tienes un problema, qué sé yo, se te quemó la casa, va y culpa a alguien y esa persona no es, eso merece pena. Daño y prejuicio. Claro. A toda una comunidad. Por lo tanto, hay una serie de causales las cuales tendrían que haberse revisado, pero no pasan de largo porque total era el pueblo mapuche. O sea, esa discriminación constante que hay contra todo un pueblo es gravísimo para la convivencia de un país. Exactamente. Y no solamente grave, perverso, porque es un instrumentalizar una causa para un interés propio en realidad. Claro. Y para perjudicar toda una... La imagen de toda una comunidad, de todo un pueblo. Eso me parece demasiado... Es grave, sí. Pero que eso obviamente se ha pasado como que, bueno, no pasó nada, sino que total es seguro nomás ahí. Claro, ¿ya? Que el seguro vea el problema, nosotros nos hacemos a un lado. Y entonces las instituciones, ¿a dónde funcionan? De esa manera será. No funciona. Al revés, ¿funcionará? Claro. Entonces después que vengan y digan los altos personeros de gobierno diciendo de que en Chile las instituciones funcionan, no, uno lo está viendo diariamente y se da cuenta de que las instituciones no funcionan o funcionan pero para siempre hacia un lado, a favor de unos pocos. Y el gran todo el resto tenemos que aceptar aquí de que nos caiga el golpe y se acabó y no podemos decir nada. Claro, o sea, acá bueno, lo que yo digo, ya basta con que el pueblo sea menos mirado y basta con que lo criminalice como pueblo, pero ya más todavía basta con que se utilice la imagen del pueblo mapuche para cometer lo auto atentado y todo lo demás, o sea, como para decir, los crímenes vienen de ellos. Claro. Porque, bueno, si va a quemar su vehículo, anda, no sé, puede que vaya a cualquier basurero de alguna parte, no en esa zona, y quémalo porque ya no le gustó, que no un auto cualquiera, además. Bueno, ya. Pero uno ve que la intención es, obviamente, querer echarle la culpa a ese pueblo y decir, bueno, mire, siempre serán ellos lo malo, algo así. Claro, o sea, la intención puede haber sido ya quemarlo para que cobrar el seguro, pero no culpar al pueblo mapuche. ¿Cuál es? Ya eso es gravísimo. Claro. Cuando hay todo un conflicto interno dentro de toda esta situación y agravarla con esto, ¿habrán intereses mayores que el de solamente quemar el vehículo y cobrar el seguro? Al parecer sí. Hay intereses mucho más profundos de poder seguir culpando al pueblo mapuche y seguir teniendo esta información para la opinión pública. Porque la opinión pública, ¿qué es lo que piensa inmediatamente? Estos mapuches están malos que andan quemando autos. Claro, pero sucede que no fueron ellos. Claro, y ahí hay una... Entonces ahí debería haber una sanción muy grave contra quienes resulten responsables. Claro, porque está una expresa, así como manifestación de la soberbia, de la vanidad, de la ¿cómo es? Presupuesta, la supuesta superioridad de él por sobre el otro pueblo. Claro. Ahí está el asunto. Sí. Ah, comete el delito y culpa a otro porque quiere hundir. Y eso y sabe que no le va a pasar nada. Claro, eso es. Pero eso de la lógica incrata esa de los privilegios en realidad. Y que entonces, por lo tanto, cuando el pueblo va a decir, bueno, mire, sabe que nos están atropellando, ya le manchó la imagen con eso y decir, bueno, si andan quemando vehículos, ¿qué quieren ahora? Mm. Y lo triste es que la justicia ahí no funcione como debiera. Claro. O sea, yo vuelvo a insistir que las instituciones funcionan bien. Okay, claro, pero... De hecho, la institucionalidad que tenemos es para el modelo y sistema que tenemos. Claro, es que tenemos acá la contradicción del discurso de que las instituciones funcionan como algo en términos positivos, claro. No peyorativos. O sea, nadie está diciendo, oye, que las instituciones no funcionen porque la institucionalidad está hecha para esto. Si alguien espera algo distinto, eso no es. Va a tener que esperar sentado. Lo que pasa es que en la historia cuando hay presión social particularmente, se modifican ciertas cosas. Esto funciona de este modo, funciona a modo de presión. Discúlpame, a propósito que hablamos del caso del registro civil, o podemos irnos con un montón de otros ejemplos parecidos. Si esa gente no se moviliza, que un poco lo que descubren finalmente en el 2013, y lo dicen así como con orgullo. O sea, nosotros descubrimos que movilizándonos y organizándonos conseguíamos mejores condiciones laborales. No quisimos, no organizamos y nos movilizamos. Es en base a presión, el que no llora no mama, como dice el Cambalache, el tanguito ahí con el cantado al polaco Goyeneche. Cuando uno mira esto y dice, bueno, si la gente no se moviliza, no presiona socialmente, no hay cambio. Está contratando un hecho, una realidad. Porque la institucionalidad, funcionando así tal cual, sin olitas de ningún tipo, es así. Si uno presiona, si la gente presiona lo suficiente, probablemente terminen dando penas de cárcel. Distinto de que efectivamente se vaya a cumplir. O en una de esas presiona tanto que sí. Esto es como el circo romano. Si se pide sangre, va a haber. Claro. Pero se sabe perfectamente que, como vivimos en una sociedad que no solamente cada uno defiende su interés, sino que se pueden crear intereses propios, nadie va a mantener una guerra sostenida por mucho tiempo. Entonces, aguantemos el chaparrón y la próxima semana ya es otra la noticia. Tiene que ver con eso. Tiene que ver necesariamente con eso. Tiene que ver con... a mayor presión social, o sea, lo va a plantear de la siguiente forma: educación gratuita yo hubiera habido hace bastante rato si no hubiéramos estado con, no, es que vamos a negociar al Congreso y vamos a dilatar de acá y vamos a confiar en el Mineduc y que no nos pescan, pero esta vez sí nos van a pescar. Y todo ese rato, si las movilizaciones no lo han parado, se hace en un momento determinado, entre comillas, un régimen insostenible. Se les da educación gratuita. Sí, se puede dar. De hecho, se puede financieramente. Hay una decisión política que no. Todo lo demás es argumento de es que el tema es técnico, no es tan fácil y todo. En otro lado vemos que la cosa es súper fácil, pero acá no. Ok. Pero eso es porque se quita la presión social. Y hay operadores políticos que están dedicados a quitar presión social. No son nuevos, lo venimos viendo hace bastante, bastante tiempo. Y esto lo digo porque la gente que cree que las instituciones funcionan desde la manera positiva, en términos de que están para defenderlo a uno y todo lo demás, está equivocada. Está equivocada. No hay, si no hay un escándalo, o si no está, qué sé yo, lo voy a poner en términos simples. Si no hay una cámara, por ejemplo, ya de un reportaje están haciendo y van a hablar con el empresario tanto o con el director o el encargado de relaciones públicas, porque generalmente no conversa con el empresario probablemente tal. Hoy vamos a hacer todo lo posible por corregirle esto a esta persona. Qué bueno que se haya acercado con nosotros. Bueno, fue meses y no lo pescaron nunca. Porque saben que hay un costo-beneficio y saben que hay una presión. Y la gente encontró que denunciando genera presión. El tema es que nos podemos pasar denunciando todos los días 100.000 cosas. pues se genera esta esquizofrenia. Insisto, aguantemos el chaparrón, va a haber un escándalo mayor la próxima. Y se deja de morder el hueso, por así decir. Y esto es un poco lo que juega en este tipo de cosas. La corrupción va a ser tema en algún momento. Y va a ser un tema viejo. Hasta que encontremos otra corrupción. Pasó con el caso de la farmacia, pasó con el caso de los pollos, pasó con un montón de cosas. Es un país que está profundamente coludido. Porque es tan colonia, es tan chico el país, tiene una élite tan juntica, tanto que se casan entre primos, la endogamia es una cosa impresionante, que no da para más. Pero eso depende también de cuánto dejemos. Yo creo en esa frase que cada cual tiene el gobierno que se merece. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y es cierto. Dolorosamente cierto, pero es verdad. Porque hemos permitido que esto ocurra. Y hemos permitido que la injusticia sea la tónica, la constante. Y que en definitiva cada uno absorto en sus propios intereses individuales, sin capaz de colectivizarlo. Porque hablamos mucho de eso, pero en la práctica no se hace. Y le queda la cosa ahí. Por eso el tema tiene que ver con un cambio de mate. Un cambio, a propósito de los mate, pero un mate de testa, de cabeza. ¿Ah? Un cambio de paradigma empieza por un cambio de la subjetividad. Y la subjetividad lleva necesariamente a cambiar la cotidianidad. No hay otra forma. Si alguien descubre otra forma, que la revele. Hago un descubrimiento científico, pero enorme. Pero en la práctica no hay otra forma. Los cambios pequeños de todos los días, ¿no? Son los que aportan a los cambios grandes, ¿cierto? Exactamente. Sí, ahí hay una cosa bien tremenda. O sea, nos escandalizamos ante los hechos, pero de todas maneras, en algún momento también dejamos ser las cosas, dejamos que la cosa se haga y que ocurra así, de esta manera. Y claro, la pregunta de rigor es, ¿qué hacemos para que esto cambie, cada uno de nosotros? Eso creo que es la gran pregunta de rigor. Porque no puede ser que los engaños sean la tónica con la que nos venda la realidad, y nosotros sigamos diciendo, bueno, ya, total, siga así. Y claro, y así ocurre cada vez más grande escándalo en uno que otro ámbito. Porque claro, dejamos que la cosa vaya ocurriendo de ese modo. Y ahí el compromiso es, ahora, ¿qué puedo yo hacer para, de un otro modo, por último, frenar esto de que estos atropellos no se sigan realizando? Y los atropellos, obviamente, quizás comienza de a poco y luego después se van masificando. Y claro, porque de a poquito lo dejamos hacer como están haciéndose. Y alguien tiene que gritar. Alguien tiene que gritar, obviamente. Aquí creo que el papel profético de cada uno de nosotros es decir, bueno, ¿dónde hay que denunciar? Denunciemos y gritemos hasta que eso se escuche, no sé, hasta los rincones del mundo. Y ¿dónde hay que halagar una cosa, alabarla porque verdaderamente vale la pena? Bueno, apoyemos las cosas, sí. Sin dejarnos enceguecer por el interés, porque eso es más fácil, obviamente, de taparnos la boca y taparnos la vista también. A propósito de eso, atropello y todo lo demás, yo tristemente vi esa nota sobre ese pobre hombre negro que fue golpeado ahí en el centro por detención, donde no sé si habrá sido terrorista, una amenaza grande para la ciudadanía, pero el trato que se le... Parece que incluso era equivocado, era otro el que estaba involucrado. Había arrancado ahí en barrio Yuncay. Entonces, frente a eso, uno dice, claro, si dejamos a eso, esa pequeña cosa equívoca que se siga ocurriendo, y como que, bueno, el ministro, pobrecito, lo trataron así, y van a mayor ese tipo de cosas, van a mayor. Pero, ¿qué hace uno frente a eso? Uno dice, bueno, lo denuncio, lo masifico, obviamente, lo colectivizo para que muchos se enteren. Pero tiene que haber un poco más que eso. Y en este otro caso también, si la Corte Internacional, así condena y dice, bueno, aquí estás viendo un trato injusto contra el pueblo niño mapuche que está maltratado y todo lo demás, como que llega acá, se amortigua y no es noticia y queda ahí. Y lo demás estamos ahí y uno dice, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer y seguir haciendo, digamos? Porque yo creo que todo eso viene, ese autoatentado, son como punto de una realidad mucho más grande que esa, ¿ya? De una realidad de mirar a menos a este pueblo, que finalmente en estos casos este hombre empresario puede apropiarse de eso y escudarse detrás de este mundo grande para obviamente hacer lo que quiere. Y claro, entonces creo que la cosa está en ¿qué he hecho yo hoy día para que estas cosas puedan cambiar? Tú estás hablando de lo que pasó en la Plaza Yungay, claro, con la familia Cuero, de origen colombiano. Son ciudadanos chilenos, por si acaso. Imagínate. La gente consultó. Ellos son ciudadanos chilenos, o sea, tienen nacionalidad chilena, su residencia, todos sus papeles. Pues hablaban muy despectivamente, así como en un momento. De hecho, voy a contar un poco la historia de esta nota, porque me parece que es súper interesante también contar cómo se dieron las cosas realmente. Primero, esto ocurre en el miércoles 4 de noviembre, la semana pasada. Y nosotros, que nos llega esta denuncia que había tomado a través de su Facebook Bernardo Pino, o sea, un fotógrafo que había visto esta escena y la quiso registrar. Y lo puso en su Facebook y se empezó a viralizar. Nosotros conversamos con Bernardo, porque nos gusta, como decimos acá, contar el relato lo más completo posible. El relato de lo que ocurrió, no quedarnos solamente con el efectismo de lo que es la primera impresión. Bueno, vimos en otros medios de que se hablaba de delincuentes que fueron encontrados en Mariñungay, tenían papeles y todo un montón de cosas más. Entonces, seguimos este caso en términos particulares. Le damos públicamente las gracias a Bernardo, que es un tipo no solamente que se quedó a registrar, sino que siguió la historia durante los días posteriores, precisamente para contar esta historia completa, este relato. Ahí descubrimos el caso de la familia Cuero, ahí descubrimos lo que pasaba precisamente, que eran dos las personas, se ve una en el primer video, después hay un video entrevista, entre comillas, la cual da cuenta desde primera fuente del relato lo que dice Daniel Cuero y lo que termina señalando ¿cómo se llama? Su hijo. Estamos hablando de Rubén Cuero, caso de 17 años, menor de edad, y de Daniel Cuero, que era el padre de este muchacho. Ambos ciudadanos chilenos de origen colombiano. O sea, ellos ya tienen su residencia acá, como explicaba. Y que fueron detenidos a pito de nada, porque estaban en la plaza, el hijo con su amigo, y de hecho el padre, cuando ve esto y él tenía el carnet del muchacho, va para allá y termina siendo golpeado brutalmente. De hecho, la gente que está alrededor empieza a gritar porque se supone que estaban... Y esto era un poco lo raro. Carabineros estaba como en un procedimiento, como buscando a alguien que supuestamente había robado. Y la gente le gritaba que esa persona no era. Y se la dieron con él. En un claro este de xenofobia que prosiguió en la comisaría. Que era el tema negro tal por cual. Oye, te vamos a cargar y todo el tema. Tal así que queda demostrado. De hecho, después quieren cargarlo con una cortapluma que supuestamente le encontraron cuando ya están en la comisaría. Qué raro, porque si lo hubieran registrado en el momento en que estaba ahí, a vista paciencia, lo primero que hace Carabinero. Claro. Y después de maltrato obra Carabinero. Bueno, entonces, ¿cuál fue la razón por la que terminaron deteniéndolo? Porque eso es post. O sea, tratando un poco de justificar el tema de la acción. De hecho, supuestamente hay organizaciones de derechos humanos que se van a hacer cargo de esto, de este caso en términos particulares. De hecho, es bien impactante el relato de ello. Bueno, cuentan un poco todo lo que, cómo se dieron las cosas, pero lo que llaman es un poco a las autoridades a que eduquen, claro, en derechos humanos, y que eduquen respecto a la relación con los inmigrantes. Pero si nos escandalizamos con el tema de los inmigrantes en Europa y qué terrible, pero acá hay un trato vejatorio, sí, no solamente en términos del trato de la ofensa, sino el trato en términos laborales, sino el trato en términos de la cotidianidad en un país que cuando uno pinta blanquito, bonito, europeo, qué lindo los inmigrantes. ¿Ah? Pero piel oscura, no, vienen a quitarnos el trabajo y todo el rato es lo mismo. Sí. Ahora es muy común escandalizarse acá en Chile con todas las situaciones de la policía en Estados Unidos contra los afroamericanos y, oh, qué terrible que estos yanquis cómo se portan. Pero cuando está sucediendo algo totalmente igual acá en Chile, hay silencio. Hay muchos que se quedan callados, tratan de mirar a otro lado. No, si estas son cosas que pasan muy una vez a las mil, no, si eso no pasa en Chile. Y estamos viendo de que no es el único caso. Yo recuerdo cuando iba a hacer la visita de Obama años atrás al país, y el día antes iba un hombre, no era joven, pero tampoco era mayor, que iba en su bicicleta, era de piel oscura, era extranjero, y porque pasó con luz roja, lo tomaron, lo golpearon, lo tiraron al suelo, les dieron vuelta su ollita de comida que llevaba para su trabajo, o sea, y hasta el día de hoy nunca se supo qué pasó, ni con los carabineros que actuaron, ni qué pasó con él, no se supo más nada. Lo más probable es que no le pasó nada a los carabineros. Así parece. O sea, una impunidad absoluta frente a una actitud totalmente racista y xenofobia y, o sea, eso ya como que va dando precedente a que cuando vuelve a suceder, menos problemas tienen. O sea, es algo como ya se naturaliza. Claro. Y eso no puede ser. Eso tiene que cortarse de una vez por todas. Claro. Porque si no, vamos a llegar a momentos en los cuales van a decir, ah, si esto lo hubiesen puesto coto antes, no. Ahora es cuando hay que ponerle coto. Claro, lo reiterado. Hay que terminarlo ahora ya. Claro, lo reiterado, así como hecho de arresto, sí, de los niños mapuches en el sur. Claro, se vuelve costumbre. Brutalidad grave, así como, ¿qué va a hacer un niño así? Un peligro. No tiene ni un palito en las manos, pero como que fuera. Y tal vez en 50 años más van a decir, oh, qué terrible, qué esas cosas que pasaban y nadie hacía nada. No, pues, no podemos llegar a lo mismo. No podemos seguir repitiendo esta situación. Así es. Así es. Oye, lo voy a llevar a otro tema. Un poquito, no sé cómo tomarlo. No sé si es serio, broma, ya a esta altura. Usted tómeselo como quiera, con andina, con café, con agua. Whisky, hasta ahora no sé. Pero bueno, ay, ya empezaron las carreras por la alcaldía, sí, en distintas partes. Sí, no tienen chato, pero bueno. Pero hoy día se supo la noticia de que empieza la precandidatura y había un candidato en el PPD bien particular, fíjate. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál sería? Leo Méndez, conocido como DJ Méndez. Sería, iría como candidato a la alcaldía de Valparaíso, alcalde de Valparaíso por el PPD. ¿Qué te parece? DJ Méndez, ¿es el músico? Sí, el reality, claro, show. Sí. Okay. Bueno, él vivió en Valparaíso durante muchos años, y ha hecho no sé qué cosa en Valparaíso. Entonces, fiestas. Claro, fiestas. Eso más bien. Entonces, bueno, yo creo que posibilidades tiene, porque a la gente fiestera le va a gustar y lo va a elegir, porque dicen así que es tiene, este asunto. Dicen que tiene menos prontuario de todos los alcaldes de Valparaíso que ha pasado. Ah, ya. Y solamente fue lanzado internacional. Ya. En el caso de DJ Méndez. Mira. Ah, entonces. Tiene mejores papeles que los otros. Claro. Anteriores. ¿Cómo serán los otros? Bueno. No, es que Valparaíso es un botadero de políticos corruptos, po. Bueno, de partida está el Congreso ahí, po. Fuera de broma. No, pero es verdad, contagioso. Pero es verdad. Se han robado todo a manos llenas. Sí, es verdad. ¿Será porque, insisto, puede que esté el Congreso ahí o qué sé yo? Pero el municipio de Valparaíso, la región de Valparaíso, ha sido saqueada, pero increíblemente. Se gastaron los fondos pro empleo, habían otros proyectos también que se los robaron todo. De hecho, estamos hablando de cosas comprobadas que finalmente no terminaron con cárcel, pero uno creo que cayó en la cana y era un operador político de uno de estos partidos de la Concertación. No, pero entonces, dentro de eso, si uno lo mira desde ese punto de vista, Leo Méndez, ya. Tiene espacio. Dice, tiene currículum para ser político. Fue Lanza Internacional. Pero, bueno, hizo el tema central de la campaña Bachelet, po. Sí. Vamos, Chile se llamaba. ¿Cómo era esa canción? Esa no me acuerdo. Tengo que decir que yo cada vez que jingle político... Amplitud. Me pegué con eso, pero no recuerdo otra más. ¿Qué puede ser? ¿Cómo era la canción de DJ Méndez? No sé. No, pero preguntar a ti si tenía Alzheimer. No, porque yo tampoco me preocupo. Ayer llegué a la televisión, no me dijo, preocupo ¿tú quién eres? De la... Yo le dije, yo trabajo contigo en la radio. Me dijo, no, mucho gusto, me dijo. Ya, pare. No te había visto. Sí, me dijo, tiene pinta conocido, me dijo. Así cuando entré, yo le dije, bueno, estoy acostumbrado, me hace la desconocida siempre, pero no es él, el Alzheimer. Pero DJ Méndez en el PPD, como candidato al PPD. Ya. Bueno, el PPD tiene un pura joya igual. Bueno, por lo menos animará la fiesta, no sé, organizará buenas vacaciones allá. ¿Eh? Y va a entretener a los turistas, que andan, van muchos turistas por esos lados. Sí, sí, pues llegan los barcos. Ahí tienen ya un... Los transatlánticos. No necesitarán, ¿cómo es? Contratar a un músico para organizar una fiesta, ya tienen un DJ a la vez que les pone música. Imagínate, va a economizar plata el municipio con eso, porque ya no va a necesitar contratar a nadie, sino que va a tener al propio alcalde ahí. Ahí va. Sí, interesante. Vaya a ver. Bueno, puede que tenga ahí un espacio, mira, a esa altura... Contar qué piensa en la persona y no le robe. Claro, pero es que ese es el problema, de que uno dice, ya, este tipo tiene un buen currículum, puede que no tenga ninguna falencia, todo perfecto. Entonces la gente dice, ya, voy a votar por él porque sí, votan por él. Y cuando asumen, te das cuenta de que no era lo que tú creías, no es lo que te vendieron, no es la imagen totalmente contraria. Entonces vuelves a decir, no, la próxima vez voy a elegir mejor. Pero ¿cómo se puede elegir mejor? Si ya uno no puede creer en los políticos, porque cada vez que ve a un político haciendo su carrera para un escaño, te das cuenta de que al final te miente hasta cuando llega el momento. O sea, cuando un senador, un diputado viene y dice yo voto a conciencia, se está pasando por a todos los que votaron por él. Porque no está votando por lo que lo eligieron, sino que está votando por él mismo. Entonces, hasta ahí nomás llega. Po. Por la billetera, dices tú. No solo la billetera. Sino que por su, ya sea por su posición religiosa, con política, social, lo que sea, pero siempre va a marcarse por sí mismo, no a favor de quienes le dieron el voto. Preocupante eso, ¿eh? Preocupante. Yo no lo encuentro, a ver, ya, si digámoslo, si la política fuera una cosa así como seria, ¿ah? Si la política chilena fuera una cosa así como concienzuda, si la política chilena fuera una cosa, estoy hablando de la política tradicional, obviamente el representante, el legislador y todo lo demás, si fuera una cosa así como solemne, honorable, como supuestamente lo es, ya, te creo. Pero la verdad, a mí, si me lo pregunté así buena primera, me parece bastante lógico, te diré. Bastante coherente. Hay gente que está sorprendidísima. Así, ah, como DJ Méndez, Juan, va a ser alcalde de Valparaíso, como candidato a Valparaíso. Tenemos senadores, chanta, po, weón. Tenemos, bueno, en todo, donde mirís. Tenemos gente y tú dices, ¿qué crees que hace ahí? Tenemos un princeso, weón, de diputado, como el caso de Joaquín Lavín Jr. Entonces tú decís, bueno, la verdad no es tan loco. Ahora, dentro de lo malito, o sea, al final esto, uno puede llegar a conclusiones bastante tristes, pero por lo menos te consuelan algo. Decir, bueno, podría ser peor igual. ¿Ah? Podría ser peor, no sé. Por último, no sé, va a hacer bailar a la gente, qué sé yo. Ahora, ya metió lo del PPD igual. Pero este es el nivel que hay. Si te quieres darle una solemnidad, no, yo voy a ir al alcalde porque voy a representar al pueblo. Todo, es todo un show. La gente todavía no entiende de que las elecciones son un show. Eso es lo que son. Y gana el que tiene más afiche, el que saca más papelito y todo el cuento, es el que gana. Es una maquinaria. Y es un show pagado por todos nosotros. Y es un show no porque, ay, es que los que están son penca. Es un show porque así es, son el tema de las elecciones, que tiene que ver con ceder la representatividad a alguien y cómo lo elijo. Bueno, el que tiene mayor alcance, cómo está distribuido las cosas, pues hay una distribución. La circunscripción y los distritos son ¿cómo se llama? Distribuciones de poder. El caso de los alcaldes, los cobres, todo el tema, hay distribuciones de poder. Hay un alcance de ahí. Una comuna tiene tantos habitantes, hay que abarcar cierta cantidad. Y eso implica una maquinaria detrás. Claro. Hay gente dice, no, si se puede ganar con voluntad, con... Bueno, hágalo. Sí. Hay gente que ha dicho eso mil veces, todo el cuento, que tratando de cambiar las cosas. No solamente en Chile, sino en otros lados, y la cosa se mantiene más o menos lo mismo. Para la gente que somos de izquierda, que es la misma contradicción, que tiene que ver con la explotación. Pero el tema de DJ Méndez me parece coherente dentro de lo que tenemos. Volvemos a lo mismo. Así las instituciones funcionan. Date, ahí tenis, po. Tal cual. Claro que sí. Así nomás es. Pero a lo que yo me refería era de que ¿por qué yo no voto? Ahí va el asunto. Lo llamativo va a ser, yo algo de tele veo y me vi el reality. Yo todavía no me vi en Chicureo esta. Chicureo está en la región metropolitana, que yo sepa. Claro. En Colina se podría tirar. ¿O nos mintieron en el reality show? ¿O va a ir a vivir allá? No sé, capaz. ¿Va a ir a vivir a Valparaíso ahora? Claro. ¿Tiene familia en Valparaíso? Puede darle dirección allá. Sí. Y puede no decir, bueno, tiene que tener dirección nomás. Claro. ¿Cuántos alcaldes conocemos que no viven en su en su comuna? Su comuna. Empecemos por el señor Delgado, ¿dónde vive? Chapo. El señor Cartes de allá de la Florida, ¿dónde vive? Le hicieron el portonazo allá en Vitacura. Andaba de visita allá. Andaba de visita en su casa. Por eso, no supo llegar a la puerta y se visita. Entonces, y así pues, suma y sigue, de cuántos son los que no viven en la comuna, o diputados que no viven en el distrito que corresponde. Senadores, lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que él viva en, no sé, en Chicureo, o viva en Lampa, o donde se le ocurra y quiera ser candidato en Valparaíso. O que no acompaña a su pueblo en el momento en que tiene que estar con ellos. Bueno, ese es otro cuento también, porque sucede que cuando vienen las situaciones complicadas, andan a veces en el extranjero, viendo un partido de rugby. Eso ocurrió. O visitando cuando tenían semana distrital, o visitando Buenos Aires, otros en Estados Unidos, otros en España. Bueno, Alfonso en Cancún. Además también. ¿Sí? Llegó bronceadito. Luismi le decían. Sí, yo insisto, no encuentro tan escandaloso lo de DJ Méndez. Es un ciudadano, tiene derecho a postularse. Sí, ahora me parece que esto de Valparaíso un poquito populista, el tipo vive en Chicureo, en una mansa casa, o sea, como... Ya, pues me queda muy cerca de Las Condes. No, Chicureo que hacia Colina, hacia el norte de la región metropolitana. Sí. Exacto. Como yendo a Sor Teresita, me gustaba con ese. Bueno, ya. Como yendo a Sor Teresita, para el norte. Podría entonces postularse para allá. En Colina. No, Colina. Creo que los vecinos quieran ponerlo como alcalde. O por lo menos lo de ese lado. Lo de ese lado. No de esa, pues. Ahí lo del otro lado probablemente quizá. Pero lo de su condominio no creo. No sé, es bien loco. Pero es parte, insisto. O sea, yo a mí me extrañaba. Bueno, no me extraña tanto porque el tipo, bueno, ha tenido ahí sus pegas. Más que mal hizo el tema central de... En la campaña Michelle Bachelet, Chile de todo, me decían ahora acá. Ah. Chile de todo, wow, Chile de todo, wow. Pa, somos Amplitud. Tome Amplitud. Yo no sé nada de Amplitud salvo su tema. Es increíble cómo lograron a un genio el creador musical de ese tema. Pero bueno, decir que... ¿Cómo se llama? Causa sorpresa, pero es para reírnos el que cause sorpresa, la verdad. Es para puro reírnos. ¿Por qué? Porque tenemos precedentes. Mira la clase política que tenemos. No podemos así como decir, ¡ay, no, DJ Méndez! ¡Ay, le va a bajar el prestigio a la política! Nada, ¿qué más bajo puede estar? Así como, no. Le va a poner ritmo. Por último. A poner ritmo. Por último. Le va a poner sabor. Sí, le va a poner ritmo y sabor a la política, no sé. Igual. Es loco esto. Ahí debería, no sé, todos los demás humoristas que se pongan ahí. Bueno, por lo menos ya en la Cámara de Diputados. Ah, no, va a ser alcalde. Ve. Estaba equivocándome. No, pero su alcaldía habrá que ir a verlo en la alcaldía. Porque claro. No la pasaría mal uno, por último. Una musiquita. Todo bailando. Sí. Cierto. Entretenido. Y la sesión de Consejo Municipal con ritmo. Ya hoy día vamos a hacer zumba. ¡Ah, barriga! Vamos a hacer un reality show. Ahí está. Pues van a hacer un reality show de la campaña. De la campaña. Y después ahí de la está. Alcaldía, si la gana. Obvio. Claro. Qué increíble. Ahí va a ser. Qué increíble. De todo hay en la viña del Señor. Bueno, aquí dicen Álvaro Enrique, alcalde en Concepción. La whisky izquierda arriba, dice. Piden José Camilo ahí. Para conocer. No sé. Alfonso. Alfonso ya se estaba candidateando. Oye, estamos bien claritos que esta radio no va por la selección. Porque tenemos que rescindir contrato acá, porque sí, tú cachis que el último que hizo esa aquí, se fue. Se fue ya, pues, ¿viste? Y tampoco se puede estar haciendo propaganda, así que no vamos a hablar más del DJ. Tú te haces propaganda siempre. Y tampoco. ¿Ah? Tú te haces propaganda siempre. Sí. A los alcaldes, están locos. Te haces propaganda. No, yo estoy hablando de no se puede hacer propaganda ni tampoco publicidad a los que van de candidato. Así que no se habla más del DJ ni tampoco se habla de Álvaro. Que tú seas nuestro candidato ahora. Qué y por lo tanto no hay candidato. Pero tienes que ponerte así como, tienes que raparte, ponerte unos tatuajes. Una bolera para bailar, oye. ¿Para bailar en qué? Como si DJ Méndez, hacerle la competencia si ya DJ Méndez. ¿De qué no, po? ¿Ah? Candidato a Valpo. Y así la pelea DJ Méndez en su cara, in your face. Hacela tú mejor. No, pero yo me estoy imaginando un escenario. Tanta así como imaginación en que Avenida tiene, Pedro ¿no? Montt. Sí. Un duelo musical entre DJ Méndez y Alfonso. Ya. Gana, bueno. Alfonso. Yo te apoyo. Demos vuelta a la página. Y Cachicón hizo con la mano así: demos vuelta a la página. ¡Wow, flow! pero el líder no se puede candidatear, él ya tiene mandato único e incuestionable. Cachapo. Ah, mira tú, ¿y quién dice eso? No te voy a decir. Ah, bueno. Por un Concepción más blanco, Álvaro Enrique, alcalde. Qué pesado. Qué desgraciado. ¿Qué está diciendo? ¿Ah? ¿Lo está asociando con la cocaína? Qué feo. Feo. Profitador, pues gente con separar. Pero bueno. Oye, DJ Méndez. Está bien. Yo encuentro. Está bien. Hay cosas peores igual. Sí, han habido candidatos peores y han salido peor todavía. Sí, o sea, de que ha habido peores, claro. Si no tenemos duda de eso. Pero ahí nomás la cosa. Es lo que hay. Sí, es lo que hay. Total. Pero llamativo, yo que sepas, Chicureo no queda en Valpo. Nada más que decir. Es que la geografía política funciona de otra manera, si hay que llamarla así. Sí. La geopolítica. Así es. Qué loco. Bueno, mientras tanto, seguiremos viendo. Se cruzaron muchas cosas con lo de DJ Méndez, no sé con qué seguir después de esto. me cuesta. En todo caso, el de ahora anda por las mismas, no sé de qué. Ese era el alcalde, no sé. El alcalde de ahora, ¿dónde vivirá? ¿Ah? ¿El alcalde de ahora se referirá? ¿De Valparaíso? En los cerros, ahí con la gente, el pueblo, me imagino yo. Castro. Claro. Ahí mostrando el ejemplo y todo lo demás. No, pero al final siempre es lo mismo igual. Sí. Pero es que como si fuera a cambiar algo. No sé, pero... Cambia la cara, cambia el nombre y se acabó. Fuera de eso... Sí. Yo creo que son candidatos de efecto. Que generan un efecto político deseado por un partido. Por ejemplo, no sé, pues hay gente que, no sé, pues lo encontrará gracioso. Otro que se indignarán, que ese otro le parecerá simpático. Y hasta votarían por él. Pero en definitiva, lo que genere molestia sirve. Porque va a hacer que más gente se inscriba. Claro. O que no se inscriba porque está automático. Pero más gente participe y termine legitimando el cuento igual. Que al final se trata, al fin y al cabo, de eso. Cabe gente, menos la última alcalde de acá, votaron muy poca gente. Sí. Y uno ve que hoy día los alcaldes tienen menos poder de lo que tenían antes. Antes eran mucho más de feudo. Claro. Sí. Y es verdad, porque de hecho hasta la misma clase política, el poder necesita legitimarse, entonces al menos lo pescan. Se quitó ese miedo que había en un momento determinado. Muy de atávico, de traumas propio de la historia reciente de nuestro país. El líder no se corrompe, dice Montesino. Nuestro respeto. Por ya, insisto, acá hay una campaña tuya. Oye, así, pare. Líder supremo y todas esas vainas. No sé. ¿Tú le das la confianza? No. Te he dicho así como, no les des milagro, no hagáis cosas por ahí. Después van a estar ahí todo el rato dándole. Y yo, hay cosas que no hago en mi vida. Salvo seguir los 10 mandamientos. Y todos los falsos, no. Feo. Aunque sea de bromita. Pero... insisto. Vamos a ver aparecer un montón de personajes para estas elecciones y... y es lo que hay nomás. Es lo que hay. Y los que no salen elegidos los vemos después al año siguiente en las otras elecciones. O en otro puestito. Sí, claro. Ahí. Claro, ese DJ Méndez, ministro de Cultura. Se la arreglan. Ministro de Cultura. Pero que tampoco va. ¿Qué sorprenderse si tampoco es como, ay, ministro de Cultura, si hemos tenido a cada cosa? No, sí. En cada ministerio. O sea, al final tiene que ver con un cueteo, así como que nadie espera, así como, hoy sí, traigamos los más brillantes a la política. Nada. No, no están los más brillantes, están los más vivos nomás. Claro. Pero vivo en el sentido peyorativo. Sí, total, al final son los asesores los que hacen toda la pega y la pega la hacen tan re mal. Tiene el caso Moreira. Moreira llegó a ser senador incluso en contra de su partido. ¿Quién? Ah, sí. Moreira. Y Moreira se hizo canuto, o evangélico, para ganar voto. Claro. No lo logró, po. Sí. Tampoco tenemos acá así como grandes lumbreras. Dime a alguien que sea así como, oh, y sí, pro hombre, o una pro mujer, qué sé yo. En este momento. En el Congreso, por ejemplo. No. Dime a alguien que tú digas, sí, me parece de respeto. O sea, yo sé que te gustan algunos más jóvenes ahí del Congreso y posteas ahí los videos. Para nada. Aguante Boric y todas esas cosas, pero en serio, te pregunto. No, ninguno. Ninguno. Ninguno. Ni Boric. No, para ni nada. Ni Jackson cuando compartí los videos. Con Jackson nunca compartí nada, así que no vengáis con a inventarme cosas. Compartí ahí los videos, hay mucha gente testigo acá. No, no es cierto. Pero después dijiste no, que fue un error de Facebook. Facebook te quería poner mal. Claro. Lo etiquetó. Sí. Mark Zuckerberg le estaba haciendo una pelea, una guerra a Alfonso. Alguien le etiquetó. Oye, ya, si no es así, eso es mentira. No me estén perjudicando. Sí, ya sabemos cómo fue, lo hemos contado como 3 veces en este programa. Sí. Fue que fue un error, pensó que era mucho más radical de lo que era, pero fue una etapa adolescente. Jamás. Lo defraudó George Jackson. Es la verdad. No es verdad. Va a crecer todavía, dice. Va a madurar y ahí va a ser bien la pega. Cuando madure va a ser lo mismo. Pero Boric, ¿te parece? Se va a caer de la mata. ¿Pero te gustaba a ti Boric? No. ¿No te gusta a nadie? No. Iconoclasta. Está bien, me parece. Esos tipos. Ya, entonces, bueno, si uno pudiera decir... Cada uno hace su juego, po. Entonces yo no voy a entrar a hacerle el juego a ellos. Entonces, ¿para qué? Juego a la derecha. Claro, po. Yo dudo que Moreira se haya hecho evangélico por eso. En la zona es una minoría muy pequeña. Yo creo que es parte de su locura nomás. No creáis que es una minoría pequeña ya. Sí, ya está bien. Si lo comparáis con la octava región, con Conce, ya. Claro, ahí compro. Sí. O sea, el resto del mundo es pequeño en comparación con la octava región en términos de canuteo. Concedemos eso. Pero en Chiloé, no he ido este último tiempo a Chiloé, pero es increíble. Puerto Montt, Chiloé, es increíble el sur de Chile, particularmente algunas zonas, cómo ha crecido fuerte. Sí. En cualquier momento, una guerra santa en cualquier momento allá, así entre iglesias. Pues, esperemos que no. Sí, queremos entretenernos. Los laicos nos gustan estas cosas, los agnósticos nos gusta tomar palco en esa pasada. Esperemos que no haya guerra santa. No más guerra santa, por favor. No, porque ahí van a salir los brujos, la pincolla, el caleuche y va a quedar la escoba. Sí. Ahí sí. Arde Troya. Para una convivencia pacífica entre religiones. Ecumenismo. Acá tenemos ecumenismo todos los lunes. Claro. Acá hay iglesias que se enfrentan o que pero terminan convergiendo siempre. Exacto. Por la comunión, eso pacífica. Ahí mejor. Mucho daño ha hecho la guerra a ese mundo, así que no más fuego. Carlos Muñoz dice, ni ahí con Méndez, tampoco con los puristas, entendiendo que hoy las elecciones más que solución, hoy son el problema. Le salió Lenin a Carlitos. Así. Hablando de Conce y Canuta, hace rato que no se acuerdan de Lot en el matinal de RFR, la hora del Canuto. De vera, Gama. Pero, tema, bueno, el programa de Gama. En realidad lo estuve escuchando un poco, tuve un rato, pero no he tenido mucho tiempo, para que la redundancia, este último tiempo. No he tenido mucho tiempo. Sí, faltan más horas al día. Debe haber algo ahí. Pero, ahí. Sí que estoy leyendo ahí los comentarios, algunos que no los entiendo bien. Pero bueno, siempre espero el otro tweet para entenderlo mejor. Así como que queda como a mitad y todo lo demás. Pero el tema del día parece que es la candidatura de DJ Méndez y la otra que aparece particularmente este fin de semana en discusión, que la diputada de la UDI, Claudia Nogueira, presentó un proyecto para prohibir la libertad asistida a menores reincidentes de delitos violentos. La propuesta, que cuenta con el apoyo de la bancada gremialista, o sea de la UDI, apunta a mejorar los índices de seguridad ciudadana a través del fortalecimiento del sistema de rehabilitación. En términos simples, ¿qué es esto? Es que los menores que caigan presos no salgan. Son reincidentes. Según la diputada Claudia Nogueira, una delincuente, digámoslo, ella fue condenada por quedarse con plata. Que había sido un error, una cosa, pero bueno. La reinserción fracasó. La pregunta lo hacía alguien, delante lo habíamos retuiteado. ¿Qué reinserción? ¿En serio existe una política de reinserción en este país? Porque ahora nos acabamos de enterar de que existía y que por existir fracasó. Porque yo no puedo decir que fracasó algo que no existe. Y yo creo que reinserción en este país, particularmente con menores, no existe. No. Ni con adultos tampoco. No con nadie. Y eso es un problema. Sí. Claro, un problema social. Y por eso mismo que son reincidentes muchos, porque al salir van marcados con todo el problema de haber estado detenido, y por lo tanto no tienen posibilidades ni de encontrar trabajo ni de tener una ser acogido por la sociedad para nada. Entonces todo ese asunto hace de que, claro, es imposible una reinserción. Total. Y te cierran las posibilidades. Claro, po, te cierran. La posibilidad. Sí, si sí, va alguien a buscar trabajo y lleva su papel de antecedente manchado, como se dice, no le dan trabajo. Claro. Y si le dan trabajo, lo tienes así entre ojos durante todo el tiempo, porque puede ser es peligroso. Sea menor de edad o sea mayor de edad, es la misma cosa. Entonces, situación que es imposible que se dé una reinserción adecuada a la gente. Es un tema, ¿eh? Claro, porque si alguien estuvo preso, ya perfecto, pagó su falta. Debería quedar totalmente libre y limpio sus papeles porque él ya pagó. Claro. Pero no, queda marcado. Entonces ese es el asunto. ¿Cómo vivir condenado para siempre? Claro, quedan condenados para siempre. Y en caso de cualquier situación complicada en la cual él esté cerca, si, o ella estén cerca de la situación, son los primeros que son culpables en cierta forma, porque son investigados primero que nadie. Claro. Aunque no tengan nada que ver. Sí es. Entonces esa discriminación que hay, esa actitud que hay, es imposible lograr una reinserción a cabal como debería ser. Cabal. Sí. Sí, hay una deuda. Sí. Él se reinsertó. Cabal, algunos se lo hicieron sin haber incluso entrado. También es que el tema es que no te acuerdas por el Alzheimer. Yo sí, a mí me sirvió la reinserción. No a nivel de cenada y todo el tema, pero hay gente que se encargó de que me enrelara un poco. Ya. Entonces me descarrilé más. Claro. No iba bien en un tiempo, como muchos probablemente de mi generación y donde vivía. Pero, ¿dónde están las oportunidades? Eso sí. Sí, pues. Creo que esa es la pregunta. Sí. ¿Qué se ofrece a la persona para que, obviamente, pueda reinsertarse verdaderamente? Y si no, bueno, tanto la cárcel como el sistema donde incluso llegas después de recuperar tu libertad, sigue siendo un lugar de abrirte la posibilidad para agravar más la situación comportamental, qué sé yo, o de entrar en delito. Pero si hay, si hay política de oportunidad para que una persona realmente abra un horizonte y así pueda desempeñar con toda la energía que tiene, sí, se puede en realidad vivir la verdadera reinserción. Pero es toda una política penitenciaria que hay que revisar ahí, creo yo. Hay un empresario que ha intentado hacerlo. Y el Euromate. No, no es mate. No, pues mate, no. Bueno, ¿y la escuela es mate? Tiene que insertar. ¿Cómo que no? Él. ¿Cómo que no? Oye, debe ser terrible estudiar en esos colegios, ¿eh? No sé, no he estado en ninguna escuela mate todavía. Deben enseñarte la colusión y cómo poder... A lo mejor enseña cosas buenas. Sí. Que intentó, no intentó, sino que en su empresa él, ¿cómo se llama? Toma gente que ha estado detenida y que ha estado presa y les va dando trabajo y lo está insertando en la sociedad. Es un caballero que hace olla. Entonces, intenta hacer algo y siempre le dice a los demás empresarios que esa es lo que deberían de hacer todos, por lo menos tener una cantidad de gente que estuvo presa, dándole este nuevo camino. No sé si será lo más justo o no, pero bueno, por lo menos él se la cree y lo hace. No está solamente en el discurso. Y ahí da oportunidad. Claro. Porque eso está lo otro, que muchos tienen un discurso muy bonito, pero después, cuando llega el momento de los cubos, hasta ahí nomás llegó. Se fue el puro discurso, el puro bla bla. Es tan fácil. Es tan fácil quedarse en el discurso, ¿no? Claro. San Francisco de Asís decía, si alguien quiere decir algo, que mejor haga. Lo haga, claro. Y luego después, si le queda corto la acción y las obras, bueno, hable. Y exigente eso. Sí. Exigente. Porque, claro, el discurso es tan espontáneo y así sea pronunciado oralmente o escrito. Que claro, aguanta mucho. Claro, hay frases muy lindas que dejan a todos como muy impactados, pero cuando llega eso y se ve la acción del dueño de la frase, entonces ahí uno puede decir si es coherente o no eso, es coherente. Eso es la exigencia máxima, creo. Claro. Sí. Ay, ay, ay. Ahí va. Cierto. Ahí va, ahí va. Bueno, es la historia de esto, que uno va tratando de hilar, pero cuesta, porque siempre te sale gente al camino con una tijera y te corta el hilo, y hasta ahí llegaste. ¿Hasta ahí llegaste de qué? Ahí nomás, po. Uno pregunta así como para saber qué viene y es porque se lo olvidó, ¿no? Pero no, suena no como si fuera irreverente, así. Me gusta. Candidato al paraíso, Alfonso, ahí. No, ya dije que no. Aunque podría ir de candidato así, y me voy de la radio, me voy de todo. Ese es tu sueño, ya. Pero no te vamos a dejar, te he amarrado, jodiste. Así es nomás la vida, la gente lo pide, el pueblo manda. yo trabajo con jóvenes infractores de ley. Siempre me he preguntado, ¿qué es reinserción social si la sociedad es la criminal? Qué buena frase, Valdí, loco. Buena. Claro. Buena. Bien. Ahí quedaste. La verdad, sí. Una sociedad que está... Una sociedad manejada por delincuentes, pero que no le gusta tampoco ahí... Claro, sí. Cierto. Tiene toda la razón, porque uno se da cuenta de que ¿qué ejemplo le están dando a las futuras generaciones le están dando a la juventud hoy día, cuando vemos todas estas colusiones de los pollos, la colusión de la farmacia, cómo le tapan a Johnson, cómo el asunto de los del papel higiénico, o sea, todas estas cosas que son las cosas graves y grandes, porque hay un montón de cosas más, como que un empresario se le está acusando de haber quemado su automóvil, o lo otro que tuvieron no tuvieron preso, pero fueron condenados por quemar los camiones, y así. Esa es la imagen que están dando, esa es la enseñanza que le están dando a las futuras generaciones en este país, de que tú tienes que hacer todo lo posible, no importa que sea legal o no sea legal, para poder tener plata y pasar por sobre los demás. Ese es el único mensaje que dan. Entonces, eso es complicado y es. Pero a ellos les importa un bleo, porque cuando ya esas generaciones asuman la conducción del país, ellos no van a estar. Y ya van a haber gozado de todo, van a haberse llenado de plata, les importa un bleo. Aunque no se llevara ninguna de esos plata con ellos, no sé. Y van todos los domingos a la iglesia no es para ganarse el cielo y nada más, porque yo creo que ellos no creen en eso, sino que solamente para poder tener mayores atributos en un momento dado y tener más poder. Pero que crean en un Dios, que crean en una iglesia, en los mandamientos y todo lo demás, hasta difícil, porque no se condicen. Cuidado lo uno con lo que dicen, cuidado con lo que dicen. Pero no se condicen. Está mirando en la ría. Ah, sí, tú sabes que yo no tengo problema. Está mirando el entonces abajo, utilizan la religión, utilizan a la iglesia, utilizan, y la iglesia algunas sí también utilizan a estos señores. Y se coluden para poder lograr ciertos beneficios, tanto económicos como de poder. Y otros que no van a la iglesia también, pero que utilizan otros círculos también. Bueno, también, pues sí, claro, sí. Que sí, po. Y con ideas vendidas desde una organización, pero en fin, no son los que le mueve por dentro, digamos. Eso es una tónica de contradicción, y desde esa tónica de contradicción injusta, obviamente es complicado desde una experiencia de decir, bueno, de los que han cometido infracción, y decirle, bueno, es posible vivir de otro modo, siendo justo y todo lo demás, pero si son víctimas también de la dominación injusta de aquello, claro, que pretende ser referente, digamos. Y ahí está la complejidad. Claro, porque si alguien te dice, tienes que portarte bien, tienes que ser honesto, tienes que ser... Pero el que te lo está diciendo no lo es. ¿Y qué es eso? Y contigo mismo está siendo injusto. Entonces, claro, esas son las contradicciones que hacen de que la gente no pierda la fe en todo. Pero no hay que perder la fe en uno mismo, ¿eh? Sí, pero hay gente que hasta la pierde en sí misma. Hay gente que no votaría por sí misma. No pierda la fe en sí mismo. Yo no votaría por mí, jamás. Hay que perder la fe en uno mismo, por último. Y así, porque algo válido hay ahí. Claro, pero toda esta situación te hace perder completamente el sentimiento de querer vivir mejor, sino que ya... Se acostumbran y se conforman con marcar el paso. Si total, yo no voy a cambiar este mundo. Si no trabajo, no como. Y esas son las frases típicas. Claro. Pero es difícil igual querer cambiar todo el mundo, en todos casos. Claro, pues entonces, obviamente, pero sucede que ni siquiera porque ven que es tan terrible cambiar el mundo, entonces no son capaces ni de cambiar sus vidas. Yeah. Y se quedan ahí. Y la tarea grande creo que está ahí, cambiar la vida de uno para de bien. Ahí comienza, claro. Ese es el comienzo ahí, de la luego era. El efecto puede ir contagiándose para bien. Claro que sí, que... Si uno cambia, puede cambiar a los que están alrededor y los de alrededor, y eso se va multiplicando. Pero si no, ahí se queda pegado. Claro, por lo menos desde la convicción que desde una experiencia comunitaria se puede ir, digamos, masificando algo que vale la pena sostener. Entonces, claro, hay que convencerse de ello desde uno mismo, desde la subjetividad, como lo decíamos anteriormente, y luego eso se va expandiendo. Y claro, obviamente el bien común irá haciendo ya una cosa que, por lo menos desde un círculo, se note y se vea, y por eso uno pone lo mejor de sí para poder aportar algo. Y eso aportará un cambio, claro, en nuestro modo, ¿cierto? La revolución comienza en uno. Mientras uno no haga la revolución dentro de sí mismo, no hay ni revolución. De ahí pasa a la familia. Si la familia no es capaz de tener un cambio verdadero, de profundo, de estructura, no sirve de nada. Bueno, bien, después decía de la familia, la frase sigue, de que para que haya una revolución, primero tienen que haber revolucionarios. Claro. Y lo que implica ser revolucionario implica una integralidad de un trabajo constante, sistemático. Y es cierto eso. Porque no cambian las cosas si los actores, los agentes que están ahí no han cambiado. No han cambiado, claro. ¿Qué va a cambiar? Lo único que puede cambiar es el discurso. Un poco. ¿Y de qué sirve el discurso si no hay una práctica? De nada. Y el mejor discurso es el que nace de lo que uno ya va viviendo como cambio. Claro, ese que compromiso sí, con lo que en realidad. Eso es importante, ¿no? Claro. Si no, quedamos todos. O sea, uno puede transformarse en lo que critica cuando habitualmente ocurre. Eso es. Sí. Eso es. Y uno dice, no, es que la necesidad, es que las cosas son así. Y al final termina claudicando en el proceso. Así como, bueno, porque las cosas cambian la de adentro, pero las cosas son así. Bueno, ya, en fin. Termina acomodándose. Insisto, y justificando. Acomodarse porque... a esta sociedad no es muy bueno, nunca es muy bueno. Claro. Pero bueno. Ay, que se había puesto así sobre la candidatura de Díez Méndez. Hablan como si tuviéramos puras lumbreras intelectuales y honorables en política. Dentro del show calza bien. Sí, está bien. Pues eso yo es. Creo que sí, es lo más seriecito de que... No sé, es serio, pero pinta bien para lo que hay. ¿Ah? Hablan como si tuviéramos... No, es que tenemos tipos brillantes, ¿ah? Lumbreras, grandes pro hombre. Intelectuales. Sí, ¿de dónde la viste? ¿De dónde la viste? Va a ser entretenido, digo yo, con ritmo y todo. Ahí ya. Si hace bailar las comunas que va a representar, menos estrés, digo yo. Claro, sí, ¿eh? Sí. Una terapia ahí. Y van a tener un cuerpo mucho más delgado para la playa, porque va a ser ahí en Valparaíso. Entonces, con tanto movimiento, con tanto baile, la gente va a bajar de peso. Okay. Y los va a tener ahí en la playa, luciendo. Ok, así es. Sí, es bueno por todos lados, sí. Qué cosa. Pero es verdad, de toda la gente que uno ve en los puestos políticos, hay muchos que, pucha, sería mucho mejor que estuvieran con la boca cerrada. Abren la boca y dejan mucho que desear. Y no tendría para qué pasar hablando si lo que se le espera que estén haciendo su trabajo. Claro, que hagan obras. Obras y no palabras. Obvio. No hay que olvidar que las elecciones son un show y que mejor que alguien que sabe de show. Claro, va a ser entretenido. No, es que lo elegimos porque él tiene buenas políticas públicas y todo. No, sí. Hasta el momento de eso no se tratan las elecciones. ¿O se tratan de eso? Cuando van uno ve un tratado, una tesis, cuando ve los afiches. No, una sonrisa. Claro. ¿Ah? Y 100% además algo. Photoshopeada. Y photoshopeada habitualmente. el culto a la figura. Claro. Eso es la política. Mientras hoy más día. Joven se vea, mejor. Entonces vemos a algunos que ya arrastran las patas, pero se ven jovencitos en las fotos. O jovencita. Sí, cuidado que te pueden contestar de acá. Yo no me saco Photoshopia. Porque Shopia está tomando un chop para sacarte las fotos, porque está medio doblado, oye. Además, también. Oye, cerremos una foto. Sí. Salud. Así, bueno. Ay, señor. Dice, morí con el análisis de político saludable de DJ Méndez, dice vegetariana. O conocida como sultana. Sí, puede ser. Pero yo vuelvo a insistir que el tema tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esto es un show y el tipo calza bien dentro de eso, si no, no debería sorprendernos tanto. Hemos tenido cosas peores. Acá, en Estación Central tuvimos a Pato Laguna, pues, bueno, o sea, de concejal. Claro. Y después andaba haciendo candidatura en otro lado, quería ser alcalde, ¿se acuerdan? Por allá por La Pintana, sí. Y le fue mal, pues. Carlito Ochoa fue concejal, renunció al poco tiempo, dijo que era muy fome. ¿Ah? Y así decimos, no, nos merecemos cosas mejores. ¿Cómo le vamos a merecer cosas mejores? Si a veces un... No, me voy a callar en esta parte porque después me van a decir que soy pirómano y todo el tema, pero a veces... En fin. Se vienen los 1000 tambores al ritmo de DJ Méndez. ¡Qué cool! ¿Viste? Es que yo estoy, me están sonando canciones de DJ Méndez en la cabeza y tengo ya dolor de cabeza a esta altura. Pero está bien, insisto, yo esta cosa, insisto que lo que a mí me llama la atención o me molesta es que haya como sorpresa, así como, no, a lo que hemos llegado DJ Méndez, a lo que hemos llegado, mira dónde estamos, po, qué más mal que lo que estamos, mira lo que tenemos. A esta altura, nada, pues me parece de la más absoluta lógica. Y también hay esta cosa, insisto, como de, como que si estuviéramos bien, como esta, oye, como una picantería que DJ Méndez fuera candidato. No. Dentro de la lógica, habían tenido al Canoso Castro, actual alcalde, a Cornejo, que fue presidente de la Cámara de Diputados, otro ladrón más. Tuvieron al Guatón Pinto, pues, el Guatón Pinto. No solamente pedófilo, ladrón. Y me decía, se estaba postulando de nuevo. Bueno, si, entonces, discúlpenme, pues, si Lumbrera en Valparaíso no han tenido. Tuvieron al Guatón Pinto. Ya con eso la gente de Valparaíso no podría decir nada más. Ahora la gente de Valparaíso nos puede huevear a nosotros acá en la Estación Central y decir, ustedes tuvieron a Boone y nos cagan. Pues, bueno, sí, toda la razón ustedes, weón, bueno, tuvimos a Gustavo Boone. Puta, no, ¿cómo podemos pelarlo a ustedes? ¿Cómo? Y me encima ganó la mesa. No, hombre. Oye, ¿la candidatura la llevará Sailor Moon? Ah, porque la otra vez salió con unas bailarinas vestidas de Sailor Moon y cuando hizo la canción de la Copa América, ¿se acuerdan ustedes? Para ganar 7. Y salió una Sailor Moon y todos decían, ¿qué tiene que ver Sailor Moon, que son unas monitas japonesas, con la Copa América? No mucho, pero estaba simpático. Y la explicación fue que las chicas iban como pasando por ahí, las metieron, las encontraron guapas, le dijeron, oye, te doy mi número de teléfono, ¿quieres participar en un video? Y las tipas participaron. Bueno, esa es la explicación lógica. Pero insisto, yo creo que darle tanta info así como a DJ Méndez, un tipo que, por lo menos a propósito, le sirvió la reinserción social. En Suecia, no en Chile, pero le sirvió. Y es un ciudadano, sí. Sí. A un ciudadano con su derecho también. Sí, tiene derecho. Sí. Ahora, yo no votaría por nadie en todo caso. No. De hecho, creo que votar es iluso, pero bueno. Yo voto por Alfonso. Mí, sí. No, si te he visto votar, sí que... Y no voy a decir que por no. Alfonso voto. Mira, tiene un voto. Alfonso, cualquier día va a tener que echarlo en la radio, va a ser el super candidato. ¿Ah? La versión contraria a Donald Trump. Ay, sí. ¿Qué va a ser? Así con la política. Ah, sí, pues. Sí. Insisto, hay gente que cree que este tema de la democracia es una cosa inmaculada, bonita, y que debe cuidarse. No. Ah, este principio republicano, la cosa es una joda hace bastante rato. Pero hay gente que cree que cambiando a las personas se cambia. Eso es lo más hermoso, sí, de la ingenuidad. Pero bueno, No, ahora sí que vamos a elegir a la persona indicada. Y con esto va a cambiar la misma, y salen peores. Y viene con este discurso, no, precisamente por votar como gente, porque la gente no participa, pasa esto. Claro. Usted tiene un discurso que tiene, ¿cuántos años? ¿25 años ya? 25. Lo vienen diciendo. Hay que votar por la persona y estudie su programa y va a ver de que ahí... Y siguen los mismos. O sea, y sigue la misma cosa. Pero es que no es que sigan los mismos. No, es que el mismo, sigue la misma línea. El cuento es el mismo. Si el ¿cómo es? El mismo sistema que va a querer. Claro. Que está hecho para eso. En ¿sí? todo caso, así como yo no sé si voy a cambiar las cosas adentro, porque nosotros vamos a ser diferentes. Ok. Mm-hmm. Llegan allá y oh, es que no podemos hacer esto porque necesitamos el otro. Es que está diseñado un mecanismo para que funcione de esta manera. No, esto no se hizo al lote. Esto, y sobre todo con todo el tiempo que tuvieron para hacerlo. Con 17 años, con los fusiles en la cabeza de la gente. No lo hicieron para ponerse solamente a jaranear ahí en los toples. Sino que instauraron un modelo que más encima tiene mecanismo. Que lo terminan reforzando. Tanto que, por ejemplo, la semana pasada tenía gente defendiendo la Constitución. Un paro era ilegal porque la Constitución lo decía. La misma que te decía que había que cambiar la Constitución. Mira, pero... Qué manera hacer el ridículo de la gente. Qué manera hacer el ridículo. Pero bueno, es parte de lo que hay. Hoy estaba viendo que hoy día, el 9 de noviembre, se celebra a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr. Sí. Que no la conocí. ¿Quién es? Ya, pregunto qué no. Una actriz que fue muy famosa en los años 40, a finales de los 30, años 40. Ya. Y que tiene una particularidad ella. Bueno, el día 9 de noviembre, a propósito de que fue una muy famosa actriz, que hizo contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, fue también una científica. Mira, es muy interesante la vida de ella. Les recomiendo la vida de Hedy Lamarr. No solamente fue una de las más guapas del cine. De hecho, fue una de las primeras que hizo un desnudo en el cine. Está hablando, insisto, de los años 40. Y es reconocida por hacer el primer orgasmo en el cine. Con una belleza impresionante. Pero también fue científica e inventora. De hecho, a ella se le atribuye el origen de lo que termina siendo hoy por hoy el Wi-Fi, que es lo que tenemos acá. Yo ya estuve es una historia bien interesante la de ella. Que le terminó en un momento determinado, ella era austriaca, si no me equivoco, y una familia interesante, fue casada, un matrimonio arreglada por uno de los mayores armamentistas de la época que le vendía a Mussolini, a Adolf Hitler y todo lo demás. Y ella estudió ingeniería en telecomunicaciones, más o menos como el símil de ese tiempo. Y bueno, el marido la tenía encerrada, no la dejaba salir, tenía guardaespaldas, todo el tema, hasta que un día ella se escapa. Hay un amor lésbico con la secretaria de este tipo. Y se va a Londres. Allá conoce al tipo que en ese tiempo era dueño de la Metro-Goldwyn-Mayer. Viaja a Estados Unidos, se hace actriz. Pero termina trabajando después para el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, hizo un invento que lo patentó con otro apellido, porque en ese tiempo se cambia el apellido. De hecho, su nombre verdadero no es Hedy Lamarr, obviamente. El nombre de ella es Hedwig Evan Marianne Kessler. Y inventa, junto con otro científico, ¿cómo se llama? Un sistema que hoy día nosotros conocemos con el tema de la transmisión de datos, que tiene que ver con la intercepción de misiles, temas submarinos también en términos de comunicación. Y que aportó mucho con los conocimientos que tenía de su tiempo que estuvo casada con este industrial del armamentismo y esos secretos que ella logró recabar dentro de o cómo funcionaban ciertas cosas se lo entregó en un momento determinado al gobierno de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial para derrotar al nazismo. Es un personaje exquisito, insisto, así como de biografías. O sea, una tipo que fue una actriz muy famosa, una de las mejores actrices y las más hermosas de ese tiempo en los años 40, muy guapa ella, pero a la vez fue inventora, fue científica, vivió una vida como espía, prácticamente escapando de su marido. También tiene que ver con un tema de la liberación femenina. Un personaje muy interesante, el de Hedy Lamarr. Dentro de sus películas más conocidas está la de Sansón y Dalila. Ella era Dalila, el clásico del cine, por allá por el año 49, 50. Uh-huh. Así que, y actuó con tipos como Clark Gable, Spencer Tracy, por ejemplo, que son íconos del cine. Así que les recomiendo. Así que estoy viendo ahí. De hecho, ella hizo películas hasta como en el 58, pero murió en el 2000. Fue bastante longeva ella. Mira. Así que Hedy Lamarr hoy día. Y de hecho, el 9 de noviembre, internacionalmente, se le considera el Día del Inventor. En homenaje a Hedy Lamarr. Está. De hecho, tiene su estrella de la fama en Hollywood, si no me equivoco. Pero aparte aportó en otras áreas de la ciencia y es recordada particularmente, hoy día la recuerda Google, por eso está esta mención, es Doodlet, que es donde están los buscadores y aparecen ciertas cosas, sale Hedy Lamarr y hay un video muy lindo que le hicieron porque la consideran la madre del Wi-Fi. Mira, La creadora de lo que es el sistema Wi-Fi actual. Entonces, muy, muy interesante la historia de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr. Que es un nombre artístico finalmente en Leia, pero su nombre verdadero se lo cambió precisamente para evitar que su marido la encontrara. De hecho, el marido la buscó por todo el mundo. No será acuático, sino un femicidio ahí en potencia. No, sino, no fuera de broma. Claro. Por eso también se convirtió en un símbolo generacional para muchas mujeres tiempo. Aunque trató de mantener siempre su vida como en reserva, sobre todo porque después terminó trabajando para el gobierno. Una especie de, insisto, de Femme Fatale. Dicho sea de paso, fue su última película, la Femme Fatale. Por ahí por el 58, más o menos. ¿Qué tan? Sí. Bueno, una cuota cinéfila dentro de este espacio de programa y también de cultura, general. Nunca está de más, sí, claro. Insisto, de esta estupenda tipa en términos de su integralidad, así de lo completa que era, Hedy Lamarr. Bonito. Así que si hay una Hedy Lamarr por el mundo, lléveme, secuéstrame. Sí, científica. Sí. La tipa, no solamente en términos de telecomunicaciones, sino que en otras áreas también incursionó en términos de ciencia. Es como la Marie Curie, pero más encima actriz de Hollywood. Es lo extraño, increíble. Hoy día, por ejemplo, hay personas que tienen una cosa como similar. Por ejemplo, está el caso de Natalie Portman. Ella es psicóloga, titulada de Harvard. Y una de las actrices mejor pagadas. Hoy día es productora, también está yendo en dirección. Y mi amor platónico de que soy chico. ¿Sí? Natalie Portman. ¿Vieron El Perfecto Asesino? Con Jean Reno, y ya estaba muy chica en ese tiempo, pero bueno, una gran, gran actriz. A propósito, comunidad científica difunde dura carta: nuestros gobiernos eligieron la ignorancia. Por el tema del CONACYT, me parece. Oye, sí, también estuve viendo esa discusión. Me parece interesante. La vamos a estar publicando durante el día porque la leí y me pareció muy, muy interesante. Que tiene que ver con la renuncia del director del CONACYT, que siempre se dice que se le va a poner plata en la ciencia, en Chile, en el mundo científico, todo el tema. Y al final, puras promesas y todo. Todo. Los pocos científicos terminan asumiendo ese tipo de cargos políticos, terminan yéndose. Claro. Porque no hay ningún avance. Siempre se habla mucho, pero en definitiva no se hace, se hace muy poco. Claro. Poco nada. Triste. Triste realidad, lamentablemente. Sí que está bien interesante eso de la carta de la comunidad científica que está publicada en redbionova.com. ¿Y en qué sector inyecta más recursos para que funcione mejor? Digo yo, en el empresarial. Fuera broma. De hecho, un país que subsidia mucho. Me pregunto. Y de hecho, son muchísimos los científicos que firman esta carta. De hecho, es mucho más largo, muchísimo más largo todos los que firman que quienes. Es que la carta en sí, les digo. premios nacionales de ciencia. Por ejemplo, está Fernando Monquever de la Universidad de Chile, el Ramón Latorre de la Universidad de Valparaíso, Cecilia Hidalgo, Universidad de Chile, Ricardo Báez, Universidad de Talca, Andrés Weintraub, de la Universidad de Chile, Pablo Valenzuela, Fundación Ciencia y Vida. Presidente y representante de Sociedad Científica en Chile, y aquí nos paramos un buen rato. Investigador y profesor académico, director del Centro de Ciencias Científicas. Impresionante la cantidad de gente. Representante de otras instituciones. Qué bueno que le paren el carro al gobierno con eso. Me parece estupendo. Sí, vamos a estar ahí replicando en inmediato la carta de la comunidad científica, donde señala. Esto se llama carta abierta a la comunidad científica, de la comunidad científica al gobierno. Nuestros gobiernos han elegido la ignorancia. La comunidad científica chilena está desolada, y tal como lo han hecho las academias de ciencia alrededor del mundo, debemos alertar a nuestros ciudadanos. Nuestros gobiernos han elegido la ignorancia, han elegido ignorar las voces de la comunidad nacional e internacional, y con sus decisiones sumirán también al país en la ignorancia y la pobreza, en el más amplio sentido de la palabra. Pero si ¿qué más mejor para el poder que tienen los ignorantes? Total, no le conviene. Claro. Porque desde la ignorancia nadie puede criticar nada, nadie puede replicar ninguna cosa ni reclamar. Solo el silencio. Cierto. Y aceptar. Okay. Sultana dice, y la ciencia que se financia es para potenciar o que no moleste mucho al empresariado. Sí, pero por eso se mantiene como a cuotas nomás. Claro. Porque el mercado lo rige todo hoy día. Y cuotas, subsidios pequeños para que no moleste obviamente al empresariado en términos de que ellos mismos puedan contratar. Entonces obligan al científico ir hacia el mundo privado. Y obviamente lo que tiene crédito o rinde, se subsidia lo que también pueda rendir crédito de empresarial. O salir fuera al extranjero. Por eso la ciencia se ha convertido también en un arma de doble filo, y generalmente termina siendo al servicio, obviamente, del mercado. Claro. Hace un buen rato eso, en el siglo XX quedó ya bastante definido aquello. Pero ahí hay gente que hace la resistencia desde ahí y que inventa ciertas cosas que sean útiles para muchas otras. Claro, pero mientras el empresariado no se involucre y no se sienta tentado a utilizar aquello, queda ahí guardado en el cajón, aunque pueda ser de beneficio para la gran mayoría, y eso se ve. Claro que sí. Así con la sí, cosa. Entonces. Sí, que la ciencia, bien interesante. Sí, que estoy leyendo algunas cosas. También en profitando.com publicó un tema bien interesante, que es la historia de Aaron Swartz. Se las recomiendo. Está ahí también el internet, está, ¿cómo se llama? El video, que es el documental, ¿cómo se llama? Sobre la historia de Aaron Swartz. Está bien interesante eso. Métanse también en la historia de Aaron Swartz, que finalmente muere. Podríamos decir asesinado ya a esta altura. En 2011 hay una persecución penal en su contra, acusándolo de descargar 4.8 millones de artículos académicos del almacén de publicación académica Yes Store, protegido con el copyright desde dependencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como el MIT. Posteriormente, el principal afectado, Yes Store, decide retirar los cargos en contra de Swartz. Sin embargo, el fiscal decide seguir con las acusaciones. Swartz fue encontrado muerto en su departamento en enero de 2013. Posteriormente se comunicaría que pasaba por un estado de crisis emocional producto, entre otros motivos, por la persecución desmesurada del Poder Judicial estadounidense, arriesgando una condena máxima de 50 años en prisión y el pago de 4 millones de dólares por no aceptar el trato que le ofrecía la fiscalía, en el que debía declararse culpable. Raro, por decirlo menos. La historia de Aaron Swartz es bien, bien interesante. Ahí está el documental, búsquelo en profitando.com. Se parece al un poco así la realidad de su muerte a la muerte del fiscal argentino, que claro. Me sonó directamente a eso. Sí, es lo primero que a uno se le viene a la mente. Claro. Ay, señor. Que hasta el día de hoy no se ha aclarado bien qué fue lo que sucedió. O sea, se habla de que es de suicidio, por otro lado se dice que no, y es, bueno, un montón de cosas raras. Claro que sí. Oye, complicado, se confirmó la salida, mejor dicho, la renuncia que presentó la subsecretaria de redes asistenciales, Angélica Verdú, en medio de una polémica que tiene que ver con el presupuesto, en medio de una polémica que tiene que ver con una crisis de la salud pública. Renuncia a la subsecretaria de redes asistenciales cuando la ministra decía que estaba todo ok. Mm. Parece que no está todo ok. Bueno, nosotros lo vemos a diario, en todo caso. Necesitamos claro. que nos vengan a decir cómo funciona la salud pública. Pero eso, particularmente la red de, o sea, la red asistencial, esta cosa puesta en el sistema público que no funciona bien hace bastante rato. Cuando le dice que todo está funcionando bien, es que algo pasa. Claro. Hay que preocuparse. Es verdad. Hay que preocuparse. No, claro. Está todo ok. Ah, no. Siempre pasa algo. Entonces, cuando empiezan a decir que todo está ok. Entonces, empecemos a revisar por si acaso. Hay que preocuparse. Y te encuentras. Y te encuentras siempre con la sorpresa. Eso es. En fin, estamos llegando ya al final de este matinal de día, lunes 9 de noviembre. Recuerda que tú puedes escuchar este programa a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana en términos de su retransmisión. Para que quede bien claro, hay gente que ahí le acomoda mejor ese horario. Y enhorabuena. Nos vamos yendo. Día lunes 9 de noviembre, por lo cual les dejo el micrófono como siempre. Bueno, muchas gracias por este espacio, que ha sido una vez más un lugar de pensar juntos, de conversar y criticar a la realidad, para que podamos ver si en algo cada uno de nosotros puede aportar al cambio para mejor, para empezar a pensar no solamente en nosotros mismos, sino sobre todo en lo demás y en el bien común. Así que buena semana para todos y todas, bendiciones para todos y todas, y ojalá cada uno, cada una pueda pasar una linda semana, y nos veremos hasta la próxima vez. Yo por mi parte me despido y le mando un saludo muy grande, un gran abrazo a todo el pueblo nigeriano que fueron ganadores del Mundial Sub-17 aquí en Chile, a pesar de que los medios de comunicación ni se acordaron después que Chile salió de la octava. Ya no hablaron más. No hablaron más del Mundial, siendo que era aquí mismo en el país. Pero ¿quién ganó? Ganó Nigeria. La selección adulta de Nigeria, muy bien. No, la juvenil. Sí, juvenil dos veces. Un saludo a esa gente que está llegando a jugar. Bélgica en el salió fútbol. ¿Segundo Bélgica? No. Tercero Bélgica. Nivel. México cuarto. Bueno. ¿Y segundo? ¿Segundo quién salió? Mali. Porque fue una final africana. Mira, sí. Africana. Mira qué bien. Sí. Y bien, pues un abrazo para ellos, felicidades, y felicidades. Yo me despido hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Por mi parte me despido, nosotros nos reencontramos obviamente mañana a partir de las 10 y lo dejamos como siempre con la programación de Radio Villa Francia. Hoy está la hija de Afrodita en la noche, viene el Noticiero Ciudadano. Se vienen los distintos programas de Radio Villa Francia, pero también las informaciones a través de nuestras redes sociales, de nuestra página radiovillafrancia.cl. Eso, ¿qué más decirle? Un abrazo, que nos encontramos, que tengan una linda y bella jornada. Nos reencontramos mañana, que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Cierta agilidad con que el sol te dibuja en el... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.